querido Coco y la excelentísima Elsa Berg de Nota. Que no la claro, Elsa, estoy tratando de evitar que haya contacto físico. ¡Ay, yo me mato! ¡Ah, mira! El resumen de los medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Así soy yo. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Es el ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Pero muy buenos días y bienvenidos a el programa número 55 de Mediocre. La realidad argentina con el resumen de los medios según nosotros. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Vengo con una preproducción. Tremendo. Enfrente nuestro lo tenemos al señor Daniel Grasso. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿cómo le va? Hola. Hola. ¿Por qué problema? Porque viste que fue a patinar sobre hielo. Dani. No vamos a decir que fue No. No vamos a decir que fue Claudia. No. Y se cayó. Y parece que ahora tiene el coxis. Lo tiene un tanto adolorido. Yo te digo que, mira, hay cosas bravas en esta vida. ¿Eh? No. Yo te digo que hay cosas bravas en esta vida. Que es pero que te duele el pero que te duele el huesito dulce. ¡Ay, los días de humedad! ¿Eh? Con lo que está el azúcar, dice. Aparte. Nunca probé de sentarme en azúcar. A lo mejor. Puede pasar. Bueno, no sé. Pero yo te digo, Claudia, anda al médico porque, mira. ¿Eso sabes lo que pasa? ¿Sabes eso por qué pasa? Hacerse la pendeja. Hacerse la pendejo. Hacerse ella eso. Dijo, no, no, lo peor. Holiday on Ice. No, y aparte después agarraba y decía: si las nenas se caen, no se quejan, Después andaba, parecía, sí, mi amor, haciendo pero... un paralelismo, era la Esther Williams en el agua, ella era en el... No vamos a tirar edades, pero llega un momento de la vida que uno cae como bolsa de papas. No, la osteoporosis, ya cierta edad. El rey. Te amo, mi amor. Vos sabés con la humedad lo que va a ser. Ni la toques, ¿eh? Es peor que la menstruación eso. Porque va a empezar y va a caminar así, torcida, agarrándose atrás. Va a decir, me duele viejo. El culo, pa. Viejo, echame una friega. Y vos vas a ir ahí con paño la bolsa caliente, de agua. ¿Qué te dije hoy? Planchó unos trapitos y por... Bolsa de arena. Bolsa de arena. Caliente, ya. Claudia. Claudia. No vamos a decir, se llama Claudia Elizabeth Abramowski. No la vamos a quemar. No. ¿Claudia? Te Claudia. Quiero. Nunca más. Hay ciertas poses que nunca más. Y te lo digo porque cuando a mí me duele, ¿eh? Hay cosas que nunca más. No te podés sentar con elegancia nunca más. ¿Nunca más? Oh. ¿Tacos? Colita paradita así, me hago la veterana. Nunca más. Cuando duele... Duele. Y vas a ver el año que viene. No es que te esté llenando la cabeza. No. Pero ahora vas a abrir la alacena y entre los fideos, ¿qué va a haber? Desinflamatorio. El átomo desinflamante. Claro. La mesita de luz abriera. Todos los pomos, todas las. ¿Viste esa que te venden en la calle? Claro, la de. Grasa de iguana. Que te queda verde y pegajoso. Claro. Ahí. Claro. Y vos vas a frotar ahí. Claro. Porque ella no. El movimiento. He hecho no es lo mismo cosas. Que te lo haga la que te lo hagas un. Más, se lo haga uno mismo. Dicen, claro, ¿no? Sí. Ratisalil. Ratisalil, calma el dolor. Este era un programa serio. Era un programa. Hasta que se empezaron a quebrar los coxis. Hasta que empezamos a hacernos los pendejos y fuimos a andar en patinaje. Y andar en bicicleta. ¿Viste el dolor que te queda ahí? Abajo. Hace años que me había. No andes porque. No sabés. Es como andar a caballo, Rengo. Claro. No, te queda un dolor. Vos sabés que. Oh. Vos fijate, cuando estoy saliendo de mi casa, veo el colectivo ahí. Ahí lo tenía. Claro. Entonces digo, me pego una corridita, son 30 metros. Llegué. Ojo, corrida. Caminé ligero. No sabés qué estado físico tengo. Bueno, Pará. Le voy a mandar un beso enorme a Héctor, mi esposo, porque hoy hace 18 años. Eso estaba por decirte. Hoy hace 18 años que estamos casados felizmente. Y esta mañana, bueno, le voy a dar el desayuno a la cama, anda, vamos a hacer el entre, a ver qué anda. Se me acalambró. Yo que le dije, papá, comete una banana. ¿Te das después cuenta? Después de 18 años. Después de 18 años, ¿qué le sugiero que se coma la banana? El día de tu aniversario. El día de mi aniversario. Así que ahora voy a ir a buscar una oferta de 2 kilos 20, algo sí, así. Sí, y sí, todos sí. Los días le enchufo una banana. Otro que no vamos a decir la edad. Así que, no. No, pobre. Y se le acalabró feo, te digo. Cada vez que se quería acomodar. Entonces yo, todo mi erotismo, de donde lo enfoqué, en frotarle la pierna, atrás. ¿Pero dónde tenía? La libido, nada, ¿qué es libido? ¿Dónde tenía? ¿Qué libido? ¿Dónde tenía para tomar? ¿Dónde tenía el calambre? Abajo del glúteo. Oh. ¡Ah! ¡Olvídate! Pues se queda ese pendejo. Otro que se queda ese pendejo. Otro. Pará, mamá. Te dijo, pará, mamá, que tiran el ropero. ¿Te das cuenta? No. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos a vivir con esto? Entre calambres y coxis rotos. Vamos a poner una clínica de una rehabilitación. Una clínica de rehabilitación. O sea que, yo por ahí puede comerse también una banana, Claudia, a lo mejor. Bueno, basta de boludeces. Bien, queríamos empezar de otra forma, pero bueno, la verdad que... No. No podemos. No podemos. Bueno, pero bueno, sí, lo real es que hemos tenido una semana. Oh. Una semana bastante complicada. Semana de declaraciones desafortunadas, de semanas de divorcios políticos, semanas de inseguridad. Inseguridad que ha tocado a miembros de este equipo. Todos los números los tengo yo. Sí, que ya viene. No, a ver, un poco de lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, era esta cosa de que uno ve la casa, y no estoy hablando a lo Pino Solana, pero el pueblo está amesetado. Sí. Uno ve que cada día desde el gobierno, desde la corrupción, desde los que nos tienen que también cuidar, desde la justicia, nos van metiendo el dedo cada vez más. Yo me acuerdo que hay una frase del macho Cocosile que una falange... Bueno, pero ahora están con la mano entera. Sí. A ver, venimos en una semana que... después Marisa, si querés, te vas a explayar, pero sufriste de nuevo un intento de robo con armas a metros de tu casa. Sí, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Dude. No sé, pero viste, las armas las carga el diablo y acá en la Argentina la carga un chorro. Todos. Sí. A metros de tu casa, llevando a tu hija... A inglés. A inglés. O sea, estamos perfectos. Antes uno miraba... Antes uno caminaba en el barrio tranquilo. Sí. Antes empezaron a menguar un poco las tardes, digo, porque, viste, la pero soledad... Pará, porque ahora, a ver... O sea, yo ya me había olvidado de los chorros que andaban en bicicleta. Por eso. Me preocupaba después, por el chorro que venía, claro, en moto. Claro, venía eso. Después venía las motos, que voy a decir, ahora es bicicleta. Y bajó la crisis. Así que, pasando un patrullero a metros, y con mucha gente en la calle también. Sí. Pero también te queda esa cuestión, es decir, bueno, la gente que está en la calle, ¿qué tiene que hacer? ¿Reaccionar en ese momento con un tipo que tiene un arma y está apuntando y que posiblemente nadie va a hacer lo que se le cante? Nadie se juega. Es una cuestión que estamos viviendo todos agachando la cabeza. Bueno, si desde el mismo gobierno nos están proponiendo eso, que agachemos la cabeza, ¿no? O sea, hablando de otro lado, ¿no? Del tema de la desocupación, de los cierres, etcétera, etcétera, etcétera. De fábricas, digo. Si el mismo gobierno está proponiendo que le agachemos la cabeza en nuestros derechos de trabajador, ni que hablar en el tema de seguridad. Esa sensación que habían dicho, ¿te acordás? Sí. Este año tuviste dos encuentros con armas. Y sin decir que el año pasado te quisieron robar. Sí, de nuevo. O sea, estamos viviendo una situación donde ya es normal. Es normal que veas un punguista, es normal que la gente se quede callada. Hablando, la semana pasada he contado la anécdota esta del gas, ¿no? Sí. El tema que uno... Y había una persona grande, una persona mayor, que le había venido 1.200 pesos de gas, ¿verdad? Me decía, acá están todos dormidos y me preocupa. Me preocupa que porque... Se despierten de golpe. Mismo Marcó del Pon. Recordemos quién es Marcó del Pon. La que desplazaron por Frávega. Fábrega. En el Banco Central. Mm. Ella misma dijo, para fin de año, esto que se está sucediendo, suscitando, va a explotar. Va a explotar. Esta cuestión de que alguien por ahí en los medios de comunicación dijo desempleo, marginalidad igual delincuencia, digamos, estamos muy errados. No una cosa conlleva a la otra. Vamos a ver más adelante en las noticias cosas que pasan desde la desesperación por tener un trabajo. Sí. Pero más allá de eso, digamos que estamos totalmente desprotegidos. Y te digo, antes de venir para acá estaba escuchando Cheque en Blanco, ¿sí? Uh-huh. Vorterix, Radio Vorterix. Y la verdad que me molestó lo que dijo el periodista. Porque dijo que... Alfredo Sayá. Sí, dijo que en realidad estábamos siendo víctimas del miedo. Uh-huh. Que no es que no se puede salir a la calle. O sea, negando todo. Ahora yo te digo a vos, pedazo de Gil... A ver, seguramente vivirás en un country, andarás con un auto blindado, o te moves en un círculo donde no hay delincuencia. Sí. Pero no podés decir. Negar. O sea, no podés. No lo veo, como, no existe. No podés. Vos no lo como, veo, no existe. Como, claro. Porque no lo vivas, no podés decir que nos están implantando el miedo a no salir a la calle. El miedo está, y es cierto, no podemos salir a la calle. Entonces, me molesta mucho que... una persona que tiene un micrófono delante que no refleje esto. No, bueno, digamos, sí, que toma como que es una que, pavada. Bueno, o sea, digamos no que está pavada. En Vortrix, que es de Spolsky y Garfunkel, que estaban muy amigos del gobierno. O sea, difundir esto sería darle la mano a la derecha, supuestamente. Pero acá el análisis que también nos dijo Daniel, que tiene razón. Estamos viendo un estado de sitio. Sí. Nosotros no salimos a la calle en un momento ya porque... o sea, hay una realidad. Hay mucha miedo, gente que tiene miedo. En lo particular, a mí no me pasa porque no tengo miedo. Pero conozco mucha gente que sí. O sea... Y no por nada. O sea, dos veces en un año te apuntaron a vos con un arma para robarte. A metros de trabajo, tu casa. Donde trabajo. Bueno, contemos esto también. Así como Cristina dice que esto es una va a aplicar la ley de antiterrorismo porque los lugares cierran, etcétera, etcétera. Después lo vamos a analizar. El lugar donde estás trabajando vos cierra. Porque el dueño está cansado de que lo roben. Y esta semana sufrió... un asalto, por otro lado, el mismo día, sí, con otras personas, a metros también de tu casa, de la casa de ella, con dos armas. Eran profesionales, Far West. Sí, sí. Lo golpearon muchísimo. Golpearon, etcétera, sí. O sea, digamos se lo va, que. Se va. Se va cansado. Hay mucha gente que uno conoce que está tomando la decisión de irse. Los que tienen la posibilidad, porque no están, a lo mejor desde porque su laburo independiente, familia, porque tienen familia, etcétera, etcétera, se están yendo del Gran Buenos Aires. A ver, si esto no es inseguridad, si esto no es un estado de sitio, si esto no es, me importa tres carajos lo que pasa en mi país y me estoy peleando con mi sombra, llámese oposición, gobierno, etcétera. Inclusive, y me preocupo por lo que pasa y por estar y tener una imagen. Es más, fíjate, la gente está construyendo, se construye una casita con todo el esfuerzo y antes de revocar, antes de hacer un piso, antes de lo que sea, pone la reja en la casa, en la puerta. O sea, son cárceles las casas que están haciendo. Mi casa es una cárcel. Mi casa también. Todas nuestras casas son cárceles. O sea... Así que no es una sensación, ¿eh? No es una sensación. No. Acá todo el mundo hace la droga, está pululando por todos lados. Pero bueno, el gobierno no hace pero nada. Pero quiere que te diga la una oposición cosa, que se drogue esto. Quien quiera, de última. Mirá, que se drogue quien quiera, sí, que venda droga no, quien quiera. Tal cual. No me importa. Pero la delincuencia. Pero necesito que, por favor, claro, a ver, necesito caminar tranquila. No quiero poder ir caminar. Con miedo. Poder caminar, porque ya no podés confiar en nadie. Nadie. Y no puede ser que estemos mirándonos todos mal. Sí, porque, sí, a ver, yo no puedo andar caminando por la calle mirando con desconfianza a ese chico que anda en moto. ¿Sabes lo que porque, pasa? Porque capaz que el pibe va a laburar. Somos suricatas. Es terrible. Somos suricatas. Estamos pendientes a que... Nos molesta todo. Tal cual. Señoras y señores, todos roban. ¿Y sí, qué pasa? Y nadie grita. Cuento, ya no queda nada, se robaron hasta el viento. Millones de pesos ABC de los medios de comunicación. Es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LS83. LR3. Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. No, FM Ciudad. Ay. ¿Estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC. Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libertad. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo. Es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Medio. El mundo según los medios. Que depende. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Seguimos en Mediocres la hora, señor locutor. Seguimos. 10 de la mañana, 26 minutos. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 4465-1482. No tenemos celular porque fallecieron el mío. El de mujer. No, estamos incomunicados. Mejor. ¿No estás mejor? No. ¿No? No. Es porque veníamos hablando anteriormente, uno siempre se llama, sí, estoy sí. Llegando, abrí, ta, ta, ta. No, sí, ahora. El celular en realidad es para. Es eso. Esa es la función. Sí, una función. Acompañarse y boludear con el WhatsApp. Sí, que para, en la seguridad, sí, acá me dicen, están. Es y, probable. Y puede ser por las compañías telefónicas. ¿Un chuluca, un celular? Tremendo. Si querés escuchar este programa, lo podés hacer hoy a la tarde en mediocresnet.blogspot.com.ar. Mañana, tío Dani, mañana domingo lo vas a estar pasando acá tipo 10 y media de la mañana. Agradecemos a las personas también que nos que confían en este programa y nos repiten. El señor Gustavo Daniel Rebemeski está subiéndolo el día de mañana en plazademayo.com/medios y opinión. Y el señor Diego Cruz Fadrique el jueves a partir de las 6 de la tarde lo está pasando desde tudial.net desde la ciudad de México. Dicho todo esto... Le vamos a mandar un beso grande a Elena, a Elena Lublin. Ah, Elena. Yo le dije que le vamos a dedicar el programa de hoy. Así que un beso grande, Elena. Nos está escuchando desde Israel. Ay, decís vos el apellido bien, porque a mí no me Elena sale. Elena Lublin de Margoninsky. Ahí está, porque no ahí me está. Sale a mí. Y bueno. Besito grande, Elena. Estamos. Iliana. Mira. Iliana. Yo Elena le digo. No, Elenita. Ay, bueno. Claro, es Elenita. Y bueno, pero viste, porque yo la conozco por la foto. Y bueno, en el día de ayer se fue a acostar a la noche con bombas. Ah, bueno. Así que, pero bueno. Bueno. ¿Qué sucedió esta semana en los medios bueno, de comunicación? Bueno, en las noticias de esta semana tenemos lo siguiente. Denuncian a Vudú y Devido por el Plan Federal de Viviendas. Había un Plan Federal de Viviendas, parece. Bueno, se ve que la platita se la comieron toda. Entonces, otra causa más tanto para el superministro que viene desde esta década ganada, que él se la ganó. Se la ganó. Y que es el único ministro que queda en pie desde aquel 25 de mayo de 2003. Iba a decir 1810, viste que te queda. Sí. Bueno, dentro de poco va a ser lo mismo. Y desde ahí hasta la fecha sigue estando como ministro cuestionado, ministro de Planificación. Y Amadou Boudou, que era ministro de Economía en su momento, y después, bueno, viste, te tenía que encargar. Mm. Pero viste, ahora soy vice, encárgate vos. Tengo chicones, tengo tantas cosas. Así que van sumándose causas tanto al vicepresidente como al superministro. Mira vos. Bueno, y hablando de este señor, Vudú quiso darle a los Ciccone, pero la justicia rechazó su pedido. Claro, porque los Ciccone, la acusación de los Ciccone con respecto a este apriete que habría tenido a través de Núñez Carmona, que era el socio y amigo de Amado Vudú, que operaba dentro del Ministerio de Economía, y le dan con un caño a Vudú y lo complican cada vez más, a pesar de ser ellos también imputados y procesados en la causa Ciccone, quiso Amado desligarse de esa postura, pidió una recusación hacia los hacia Remrick y Ciccone, y la justicia desestimó este pedido, así que vamos a ver qué es lo que sucede ahora más. Acuérdense que ahora está todo un poquito mesetado, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses con respecto al procesamiento de Vudú y todos y cada una de las personas que están ahí. Pero también vino alguien. Vengo a identificar a un mentiroso, peló la espada y dijo Forcieri ante el juez Lijo. Claro, porque Forcieri, ese que era también encargado de, que era como el segundo de, el segundo, sí, de del Ministerio de Economía, que estaba a cargo de lo, de todos los negociados del Ministerio de Economía en la época de Vudú, era este Forcieri. Ahora está representando a la Argentina frente a la ONU, qué sé yo, etcétera, etcétera. Lijo lo estaba citando. Apareció después de un mes y pico, casi dos. Llegó con un escrito y dijo que venía a identificar a un mentiroso. ¿A quién se refería? ¿A Vudú? No. Estaba hablando de Remsky, ¿no? Algo así. El de la AFIP, que también está imputado ahí, que dice que el que era... o sea, el segundo de Echegaray estaba, que también está implicado en esto, que fue el que firmó, etcétera, etcétera, y él había dicho que era por presión de Forcieri. Entonces Forcieri viene a decir, no, atienda mano tesador, que acá el mentiroso es otro. Bueno, la cuestión es que se presentó Forcieri a la vez, ahora hay que ver qué es lo que hace el juez Lijo con respecto a este testimonio que es el que faltaba. Y bueno, vamos a ver que si los procesan o no. Bueno, un juez le dio el ok al fondo buitre para hacerse de los activos de Baez, pero Corquí, ¿sí? ¿Corquí? Coqui. Coqui. Bueno, me tiene un acento. Dijo Corky, que es una... puede ser Thatcher. Sí. Dijo que es una patraña esa medida. Claro, el NMI, uno de los fondos buitres, dijo... ya que no le podemos cobrar a la Argentina, hay un tal Baez, que es socio de un tal Kirchner, que tiene un montón de activos en Estados Unidos, empresas fantasmas, y que tienen cuentas, ¿no? Dice, si un ladrón no puede tener... o sea, si un ladrón roba, y lo que con lo que roba tiene activos, esa plata no es del ladrón. No. Entonces, ¿me puedo hacer de esa platita? Le dijo al juez. Se meta al Congreso también, si quieren. Bueno, entonces, ¿sabes cómo la pagamos? ¿Cómo pagamos la deuda externa? Nos zafamos todo, con los intereses y todo. Sí, bueno, la cuestión se es que... meten con una bolsa. Claro, y ya empiezan a juntar. A veces pasan salen. La gorra nomás. Sí. Bueno, entonces agarró y dijo el juez que sí, que podía hacerse de esos activos, tendrían que investigar, etcétera, etcétera, y... Coqui, capitán, y dijo, es una patraña, una vil patraña que hagan esto. Recordemos, Coqui Capitanich, el jefe de ministros de la nación, tiene ahí como un querer especial hacia Baez, porque recordemos que cuando Baez tuvo todos los problemas en el sur, trasladó toda su maquinaria y toda la porquería que tenía, ¿a dónde? Al Chaco. Así que el Coqui dijo que es una patraña. Vil patraña. Patraña era una palabra que usaba mucho Carlos Saúl I. ¿Te acuerdas? Exacto. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué significa? ¿Qué significa vudú? A ver. Carterista. Bueno, de poca monta, de este poca no monta, sé. No. Bueno, un perro de la AFIP descubrió 80... Me voy a hacer una corrección. $86,000 escondidos en el filtro de aire de un auto que iba al Uruguay. Pero qué maravilloso el perrito. Ahora el tipo dirá, perro de mierda. Encima era un perro, no era un perro. ¡Wow! Era un labrador. Tipo, sí, mira, debe ser un perro del orto. Por eso, recomendamos... Pero mirá, vos no sabías que había perros que olían dólares. ¿Viste? También largaron el Congreso. se empacha el perro. El perro le agarra un ataque, un bobazo le agarra. No, pero recomendamos a toda la gente que tiene ganas de irse a Uruguay para sacar plata a la Argentina, que lleve otro perro. Diga, no, es por el Bobby. Llévale una perrita alzada, claro, y lo recagás. Claro, claro. Ah, decís, Bobby. Claro. Sí, pero en serio, mirá, que busquen drogas, sí, explosivos, claro, también. Sí. Pero dólares. Yo me digo, pero mirá cómo estaremos desesperados que entrenamos un perro para que busque dólares. Vos que tenés dólares, olelos. Mira, si el perro mío me huele, pero no precisamente los $5. Tengo $5 en negro, no los pienso entregar para pagar a los buitres, ni loca. No, los rompo. No. Cuando me los vengan a pedir, los rompo, te juro. No. Sí. Y ahora que está 13 mangos, ¿cuánta guita tengo, boludo? Un montón de plata. Estoy re feliz. Ahora, vos fíjate que, viste que, $100, ¿cuántos son? $7 y pico. Pará, $1 son 13, $2 son 26. ¿Para cuánto tengo? Tengo $5, boludo. Los voy a mostrar un día para que vean que es cierto. Lo único que tengo. $60. Y los compré a 7, boludo, re barato. ¡Qué grande! ¿Cómo estoy de corrupta? Me fui a la mierda. No, un poder. 7. Sí. Bueno, la cuestión es que vos decís: este muchacho, ¿no? De este perrito. El perrito. Aparte, ¿viste cómo los tenía acomodaditos para que no le tape el filtro? Porque te imaginas que se te funda el auto. Se te prenda fuego los dólares y el auto. Te querés cortar la goma. Eso hay que estar desesperado, en serio. Porque antes te lo ponían en las gomas. Pero no, a lo mejor lo tenían. Ponían en las gomas. No, en las gomas. En los pequios. No, en la goma tenía la cocaína, sí, no, la cocaína no, llevaba en las llantas, acordate, lo llevaba. En las gomas, sí. Cocaína. Ah. Sí. En los implantes mamarios, también. Sí. Eso porque veían el patrón del mar que lo ponían en las gomas de los autos. Yo sabía que se metían ahí. También. En la vagina se metían. Todo. Y en el traste también. Todo droga. Bueno, ¿qué más? Qué bárbaro. Pero la verdad, el perro no lo podía creer. Que el perro esté entrenado para pescar dólares. Y llevaste dólares ahí. Como decíamos recién, el perro viene. Salí, perro, decimos, ¿viste? Bueno, ay, qué más cariñoso es, pues. El perro, ¿viste? Este perro. Bueno, ¿qué más? Bueno, pero ya es fácil de cagarlo. Perdón, ya les doy la receta. Llegó un perro, una perra piojosa en celo. Y ya está. Ya fue, el perro se olvida de los dólares. ¿Qué más? Olvídate. Bueno, el informe de PPT sobre los comedores escolares. La semana pasada estuvimos hablando un poco acá de los comedores escolares, cuando estábamos hablando de la situación docente de la provincia de Buenos Aires. Decíamos que si bien el gobierno de la provincia de Buenos Aires había aumentado la cantidad de dinero que destinaba a cada pibe en el comedor, lo real era que había subido de 3 a 6 pesos, pero había cortado de 100 a 50 o de 250 el cupo de chicos que tenían que comer. Desde que yo soy docente, allá lejos por el 97, siempre estuve en contra de los comedores escolares. No por los comedores escolares en sí, sino porque yo soy un convencido de que los chicos tienen que comer en su casa. Ahora bien, si el Estado no permite, porque hay desidia, porque no le interesa o porque fuere, que los padres tengan que recurrir a un comedor. No, tengan un trabajo digno donde le puedan dar de comer a sus hijos en sus propias casas, compartiendo una mesa familiar, y el Estado se tiene que hacer cargo de esto. Bueno, que el Estado se haga cargo en serio de esto y que no sea una corrupción total, porque recordemos que todo esto es licitable, entre comillas, donde los proveedores son los que deciden qué comen y qué no comen los pibes, y que está sobrefacturado, ya sea porque el Estado para los pagos y le paga 3-4 meses, o porque también hay corrupción entre ellos mismos. Digamos que el Estado podría hacerse responsable, esta vez sí, de los comedores escolares y comprar el Estado, proveer a los colegios de algo que él puede manejar totalmente. Recordemos que el Estado, acá en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, tiene nada más ni nada menos que el Mercado Central. O sea, si de ahí no nos sacamos, ¿no? Así que bueno, esto es así. Y bueno, la Nata estuvo haciendo un informe con respecto a los comedores escolares, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Y bueno, algo que reflejábamos acá un poco. Los pibes, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires, gente que trabaja, más que nada los maestros, ¿no? Cuando uno es profesor es distinto, pero yo he pasado en la década, al principio del 2003, 2002, 2004, donde había esta mezcla de la EGB3, la EGB1, 2, etcétera, etcétera, donde los pibes no eran ni de primaria ni de secundaria, pero estaban insertos en la primaria, igual que ahora, pero bueno, con una situación medio oscura. Los comedores escolares se cerraban para los pibes que tenían de octavo, séptimo, octavo y noveno, o sea, de 12 años en adelante, y los pibes de noche a la mañana no comían. Hemos tenido situaciones donde nosotros teníamos que juntar para comprarle, aunque sea pan y algo para darle de comer, y esa situación no se mejoró nunca, en la década ganada. Aparte, imagínate, ya te dan un presupuesto de 6 pesos por chico, y a todo esto hay corrupción, y le venden o compran por 4 pesos, ¿qué le das al pibe de nada comer? Recordemos que acá en nuestro distrito había un menú que ahora se cambió, pero ya digamos, se cambió, pero redujeron los cupos, donde no había carne vacuna, donde lo único que había era pollo, y era un pollo para 100 pibes, un pollo. A todo esto decían sí, porque el pollo pesa aproximadamente tanto y le corresponde tanto, y no contaban que el pollo tiene huesos. Así que los malabares que hacen las escuelas, y esto es otra realidad de lo que veníamos hablando, los pibes, lamentablemente, los chicos, ya saben la hora que tienen que recibir la merienda y están pensando en la merienda y no lo que tienen que prestar atención, que es la clase. Es muy triste lo que estamos viviendo, pero es una realidad palpable ahora. Digamos, para eso dicen que hay un presupuesto grandísimo en educación. Bueno. Que recorran un poco, digo, ¿no? Ajá. ¿Qué más? La reunión que pedía la UIA con Axel, al final, la tuvo con Costa. Claro, la UIA quería tener una reunión. Decía, oh, yo quiero tener una reunión con Axel porque acá está todo para la mierda, bla, bla, bla, bla. Axel le dijo, bueno, vengan, hablemos. Estaba estaba Méndez contento como con perro con dos colas. Llega a la reunión que los atiende, que él suplantó a Guillermo Moreno. Costas llegó, hablaron ahí, qué sé yo, ya entraron mal. Cuando vos vas y decís, yo quiero una reunión con tal, y viene fulanito en lugar de mengano. Se te infla un huevo, ¿no? Y sí, porque vos querés con el que corta el queso, no con el que lo embala. Sí, sí. Y la cuestión es que salieron peor que antes, porque esto fue como... Y Méndez decía, no, porque acá no están tomando el pelo, no llegaron a ningún acuerdo. Claro, si vas a decir, bueno, vamos a hablar con el que corta el queso y te da con el que embala el fiambre. Y la verdad que no llegaron a ningún acuerdo. Y esto se va a ver reflejado en las noticias que siguen. ¿Qué sigue? ¿Ya estás? Sí. Me quedé pensando, digo, se sigue playando. No. Bueno. Ah, sí, eso, ¿qué? Lo vamos a decir. No, que hubo un procedimiento hace unos meses atrás en la provincia de Santa Fe, en Rosario, donde viste que fue Bernie con SWAT. Y empezaron a agarrar gente, bla, bla, bla. ¿Cómo se pone esos pantalones con bolsillos? Claro, pues ese cree que el jefe de SWAT. Sí. Y bueno, Rambo también. Se pone esos pantalones medio camuflados. Un día va a aparecer pintado así. Y con un cuchillo. Claro. Claro. Claro. Bueno, G.I. Show. G.I. Show. G.I. Show. Bueno, la cuestión es que habían detenido a un tipo con 20 kilos de merca. Y bueno, todo bueno, así que yo empiezo a investigarlo. Sí. Y a todo esto veían que Uribarri andaba solo en una citroneta, en una motito, ¿viste? Iba a la gobernación. Sí. ¿Qué le pasa a don Uribarri? No aparece mi chofer, no aparece mi chofer. Había sido que él lo habían encontrado con 20 kilos de merca en Rosario. Ahí nomasito. ¿Pero qué más? ¡Qué lindo! Sí, bueno. Uribarri, que es uno de los precandidatos por el frente para la victoria. ¿No ves que no podés confiar ni en tu chofer? No. Yo por eso a mi chofer, ¿viste? No, hay que tenerlo cortito. Nada, no. Yo le saco la llave del auto, le esposo las manos, levantate a tu casa. No vaya a ser que agarre mi auto. No. Choferes eran los de antes. Sí. Perkins. Perkins. Dale. Bueno, el lunes negro para los trabajadores de Donnelley. Donnelley. Una semana en donde se puso en juego la política desde los culpables del PTS, según Capitanich, hasta la ley antiterrorista. Bien, el lunes los empleados, los trabajadores de Donnelley, que es una imprenta que imprime, valga la redundancia, caras, paparazzi, gente, etcétera, etcétera, se encuentra que van a entrar al trabajo y tienen un cartelito que la empresa cierra por quiebra. No. 400 familias, 400 trabajadores con 400 familias detrás, quedan en la calle. A todo esto empiezan a hablar que había habido hace unos meses a esta parte un pedido de crisis de la empresa, que así no lo era, que los propios trabajadores denunciaban que Donnelley, en lugar de imprimir dentro de su empresa, tercerizaba e imprimía en otro lugar, o sea, plata había. También lo que decían era que en lugar de acceder a más puestos de trabajo, hacían horas extras, después no le convenían, etcétera, etcétera, etcétera. Querían reducir el personal, querían recambiar, porque no le convenía tanto lo que cobraba uno con 20 años de antigüedad, que elegir a uno nuevo, que cobraba la mitad de... Y así sucesivamente se iban suscitando las cosas. Y esta empresa cierra. Dentro de la comisión... Es la que hace, la que se encarga de hacer todas estas revistas que se venden. Sí. Recordemos que, bueno, es una realidad. Las revistas están bajando de... Obviamente, pero, te enteraste. Como decían internet. Ellos, decía también, tenían los panfletos de los supermercados, esas cosas de... Claro, sí. O sea, las revistitas y todo eso, que por más que no se... Eso sí se vende mucho, porque... ¿Por qué? Sí, porque con la cosa de querer vender... La cuestión es que denuncia a los trabajadores que estaban vaciando la empresa. Ahora bien, dentro de la comisión interna, como está pasando en todas y cada una de las comisiones internas de las fábricas, ¿quién estaba al mando? Gente del PTS. Hablamos del PTS, gente del Frente de Izquierda. A todo esto, el Coqui Capitanich, hablando, porque parece que el que tiene que decir pelotudeces, dice él. Me encanta hablar. Dice que la izquierda, después vamos a ver lo que dice también, la izquierda está haciéndole el juego a la derecha, y es la culpable por exigir que mejoras salariales, etcétera, etcétera, y que la gente se cansa, los empleadores, y por eso pasa lo que pasa. O sea, agachá la cabeza, que te den en la espalda. Trabajá como un esclavo y no te quejes, hermano, tenés trabajo. En otras palabras. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Cristina hace una conferencia en el día de ayer, no, antes de ayer, y dice que, bueno, empieza a hablar sobre este tema de Donnelley. Y dice, sí, porque hay una imprenta que está cerrando, que quebró. Todos lo miraban a vudú. No. Era un chiste. No, era vudú. Vudú se puso así como otra vez conmigo. No, era Donnelley. Entonces, ¿qué pasa? Cristina dice que esto está provocando, estas empresarios están provocando terror en la sociedad porque esto no pasa. Porque... Y entonces lo que va a hacer es aplicar, supuestamente, de hecho lo ha dicho vía judicial. Claro, bueno, hay un montón de plata que está invirtiendo Donnelley en otros lugares también, el que es el fondo que es socio Donnelley, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Cristina lo que hace es decir que va a aplicar la ley antiterrorista, que de hecho lo lleva adelante ahora el juez Rafecas. Así que toda una mezcolanza. A todo esto, Coqui Capitanich sale a hablar de nuevo y dice que la gente del PO, ¿no?, digamos que la izquierda en las últimas elecciones ha tenido un par de escaños como diputados a nivel nacional, y en las provincias, hasta en Salta, ha salido primera. Y dice que los del PO son idiotas útiles. Así que la bueno. grieta se va agrietando cada vez más, ¿no? Digamos. No luchen porque a este gobierno no le gusta. De hecho, recordemos, estamos viviendo en estado de sitio. Quieren imponer la ley antiterrorista con respecto, bueno, una empresa así, todo bien, pero tendrían que tomar otras decisiones, no una ley antiterrorista. Porque no estás haciendo, esto no, la empresa cierra porque le conviene a ella, no porque está provocando un terror en la población. El terror en la población lo provoca directamente este gobierno que le importa tres carajos el trabajador, digamos. ¿Qué más? Bueno, y hablando de cierres, cerró un frigorífico en la provincia y quedaron sin trabajo 300 familias. Sí, un frigorífico Me también. Da miedo esto, che. ¿Te acordás, viste, esa 700. Época que cerraban todo? Y cerró un frigorífico. Recordemos que también acá hay una maniobra extraña. Todos los frigoríficos en la provincia de Buenos Aires están en manos de dos o tres grandes dueños de frigoríficos, de los cuales está Samid, uno de esos tantos. Sí. Entonces, las empresas más pequeñas van siendo comidas por otros, comidas entre comillas, se compran, etcétera. Provocan un cierre, hacen convocatoria de acreedores, viene otra empresa, toma esos mismos trabajadores, pero lo toman desde cero, la actividad no corre. Sí, o no los es toma. Todo un manejo, no los toma, pero bueno. Pero esto es así, esto es una realidad. Sí, no, olvídate, si los vuelven a tomar, los toman sin antigüedad, sin nada. Sí, por eso. ¿Qué más? Bueno, para la CGT de Moyano, el desempleo está en un 20%. Y la verdad que sí, porque si el desempleo va a ser tomado pura y exclusivamente por el gobierno, donde si vos tenés una changa y trabajás una vez por día y vos ya estás empleado, ahí sí, seguro que el desempleo va a estar por debajo de los dos dígitos. Ahora, si vamos a lo real, yo diría que estaría hasta tal vez más 20% de la población activa, ¿no? ¿Qué más? Un hincha de San Lorenzo canjeaba su entrada por trabajo. Claro, esto es lo que decíamos al principio. Digo, la desesperación por conseguir trabajo, ¿no? O sea, a ver, lejos de tener una reventa, ¿no? Porque podría hacerse de un dinero en ese momento. Recordemos que San Lorenzo jugaba la final de la Copa Libertadores el miércoles. Mucha gente se había quedado sin entradas. El tipo buscaba laburo. Vos fijate a lo que se llega, ¿no? Y bueno, digamos, me quedó colgado ahí de lo que decía Moyano. Néstor Pitrola, el jueves en Código Político, dijo que si Moyano hace paro, ellos como frente iban a apoyar el paro e iban a salir a la calle, como lo está haciendo actualmente, porque los que cortan las calles, a pesar de Bernie, que no quiere que se corten más las calles y está en contra de una ley para los piquetes, etcétera, etcétera. A pesar de que este gobierno, que había dicho en su momento que no iba a reprimir y que la gente tenía derecho a protestar y que la gente, si protestaba, era por algo, no era por capricho, etcétera, sí, etcétera, ahora, etcétera. Ahora cambió totalmente el discurso, no tan solo el gobierno, sino todos los que están atrás de él. Dice que tienen que circular libremente. Un discurso totalmente derechoso, lo está teniendo este gobierno que se da de izquierda, entre comillas, y Pitrola dice que va... Es una discusión que nunca va a terminar esa, porque también, o sea, está bueno que reclamen, pero también no está bueno que jodan al otro. Entonces es una discusión. Pero por eso yo no estoy ni a favor ni en contra de nada. 700 familias quedan sin trabajo, pero, y te corto el país. 700 familias que quedan sin trabajo, todo bien, pero pará, a veces te cortan la calle dos. Ah, no, seguro, sí, pero bueno. Así que, a eso vamos. Sí, a ver, nosotros nos movemos acá y no pasa nada. Si nosotros tendríamos que trabajar en Capital, donde vos a tu trabajo llegás en 20 minutos, tardás 3 horas, y no es un día por semana, no, son todos los días. O sea, llega un momento que te hincha. Sí, sí, pero bueno, esto es lo que está consiguiendo. El tema es que el piquete se puso de moda de una forma que ya... Pierde sentido. Pero y la gente, en vez de apoyar el piquete, empieza poniéndose en contra también. Pero ¿quién es el que hace que se pongan en contra los pobres contra los pobres? Es el mismo gobierno. Totalmente, nada. O sea, esto por eso te digo, es una discusión en la que no vas a quedar bien con nadie, ni con el que va a laburar, ni con el que hace piquete. Y donde eso nos están poniendo todos contra todos. Pero bueno, por eso, es lo que porque en un momento el piquete era la novedad. Yo me acuerdo, en un momento fue la novedad eso de quemar gomas y las banderas y la protesta y la cacerola y el bombo y todo. Y la gente decía sí, y la gente le prestaba atención. Hoy por hoy el piquete molesta. A la gente le molesta. Sí, pero ¿sabes por qué, Marisa, le molesta? Porque no hay información. Porque si vos escuchás en la radio, hoy está cortada la Panamericana a la altura kilómetro 36... No. Y no te dicen por qué está cortado. Claro, no, y no, la verdad nadie, que te da bronca. Claro, ahora se dicen, está cortada por 400 familias que quedaron en la calle porque cerró Donnelly. Y la verdad que yo me calentaré, me dará bronca. Pero yo, como trabajador, apoyaría eso. Claro, pero el tema también, ¿sabes cuál es? Que llegás tarde todos los días al laburo. Llega un momento que, o sea, te descuentan, no tenés presentismo. No, bueno, no, por eso te estoy diciendo, cosas, pero ¿quién es el que... Y te perjudican también. Bueno, o sea, esto es un círculo vicioso, no termina sí, más. Sí, pero eso, ¿quién es el culpable de todo esto? El gobierno. Y sí, la culpa es de la señora. Bueno, ¿qué más? Bueno, la Comisión Interna de Artear denuncia las presiones dentro del grupo. Sí, Artear, digamos que es del grupo Clarín, y dice que los trabajadores del grupo Clarín están trabajando bajo presión y están siendo hostigados desde la patronal. Digamos también que hablando, y porque es así, es un grupo, Clarín no ¿pero es... ¿Pero cómo Clarín los hostigan? ¿Por qué? ¿Qué quieren que hagan? Presiones de trabajo, presiones de qué tenés que decir y qué no tenés que decir, etcétera, etcétera. También digamos que en esta cosa de que según los que despiden son nada más que las empresas que quieren hacer mal al gobierno y hacer que haya terrorismo, etcétera, etcétera, porque son capitales externos y que son algunos empresarios que no están de acuerdo con el gobierno. Cristóbal López, digamos, Cristóbal López es el dueño de Indalo, que tiene todo, desde medios de comunicación hasta empresas de comida y de petroleras, ya empezó a suspender gentes. Muchas. ¿Qué más? Bueno, los afiches de... Los afiches de dos pícaros sinvergüenzas, Amado y Vudú, ¿qué es esto? Claro, Amado, Vudú y Insaurralde. Insaurralde. Lo que pasa fue así, apareció la capital federal empapelada con esa obra que está haciendo Franchella y Suar, que es dos pícaros sinvergüenzas, pero en lugar de las caras de Suar y Franchella, estaban las caras de Vudú y Insaurralde. Insaurralde todo esto... con pelo largo, con no, pelo corto. La cuestión es que... Tenía pelo. La cuestión es que nadie se adjudicó esto, porque, digamos, era del seno K, medio difícil que se pongan en contra de Vudú. Era de... Que te diga. Ya no puede poner más nada. Bueno, pero apareció empapelada. Alguien bancó eso y todavía no se sabe quién. Para mí fue Aníbal Fernández. Y puede ser. Ojo, sí. Muy bien lo suyo. Puede ser. ¿Qué más? Porque le cayó pésimo lo de Insaurralde. Sí, pero Vudú. Y Vudú no lo quiere. No lo quiere nadie. Vudú no lo quiere nadie. ¿Qué más? No quiere nadie, no tiene nadie. Sí, no sé, para mí pasa. Que Cristina hizo una promesa a San Expedito y dijo, claro, lo voy a tener hasta tal fecha y se lo está fumando. Buah. Además del rey de la carne, Samit se coronó como el rey del fraude y la evasión. Ah, ¿lo viste el otro día? En Luis Majul. Estuvo como no, loco. ¿Lo viste en Intratables? Bueno, después estuvo en Intratables. Genial. No, pero pues dijo, así, mis huevos son los mejores. Pero bueno, la cuestión es así. Empezó todo esto el domingo en la cornisa con Luis Majul, que los cagó puteado todo. Hasta el Majul la ligó. Recordemos que Samit es el vicepresidente del Mercado Central, donde... En un emprendimiento que no se sabe si es privado, si es del Estado, que después reconoció que era privado, habría sucursales del Mercado Central, supermercados que llevaban el nombre Mercado Central. Dijo que a lo mejor había sido un error de él, ya con 10 cambios abajo en Intratable, un programa político, se lo hay. Se ha puesto raro esto, ¿viste? Lo que dice es que sí, que a lo mejor fue un error de él poner el nombre, pero él lo que quiere es ayudar al gobierno y a la gente, ¿no? Porque la gente necesita comprar con precios más baratos. Él tiene los mejores huevos. Dijo que él tiene los mejores huevos. Y los puso sobre la mesa. Bueno, y yo tengo que decir algo. Y se llevó... Bueno, es todo mentira. digamos, no, la dicho lonja, por alguien que va al Mercado Central, sí, sí, todos los días. Es mentira. No existen los precios que denuncia Samid, no, que él bueno, va. De hecho, las carnicerías La Lonja, que son del Rey de la Carne, que en esta zona había como 3 o 4, desaparecieron, y la carne que te vendían era de animales grandes, de segunda, donde te vendían un kilo de, no sé, churrascos. Sí. Hoy, precio de hoy, no sé, 67. Llegó un tuit que dijo, un día le compré un pollo a Samid y me comió la ensalada. Pero bueno, vos fijate. Pero más allá de eso, es terrible, terrible. Pero lo del Mercado Central es mentira. Bueno, pero se ha dicho, digamos, le pregunto, le digo, che, ¿es cierto que en el Central conseguís los huevos? Que No, me dice, esto es mentira eso. Vas a conseguir más barato que uno que te... Y eso que está a 15 pesos el kilo de carne picada es mentira, bueno, mentira. Por eso te digo, Samir en sus carnicerías te vendía, por ejemplo, carne picada, hoy de por perro hoy está, sería, no sé, 40 y pico de mangos, capaz que te la vende a 15, pero es todo grasa. De así también pasaba con los churrascos. Comprabas un churrasco en lo de Samid y en lugar de... Y con eso sacudías la frazada. Pero, agarrabas el churrasco y le pegabas a la frazada, le sacabas el polvo. Y podías hacer grasa de pella, ¿no? Pero bueno, así es la comida que come Samid, parece. ¿Qué más? No. Bueno, otra vez decíamos, aparece Coqui. Coqui. Bueno, me pusiste un acento y para mí es Coqui. Bueno, Coqui se va del gobierno nacional y ya está pensando en volver al Chaco. Y parece que sí, se vamos a los pagos, cabizbajo, porque si hay algo que no le hizo bien a Coqui Capitanich es representar y ser la voz de este gobierno. Porque Coqui, la verdad, que es un desastre como está diciendo cada vez más pelotudeces, y el tipo, sí, viste, como que ya dice, hasta él mismo se da cuenta, y eso es que difícil que se dé cuenta. ¿Qué más? Bueno, KFK pidió a la tropa K que deje de hostigar a ese y le dé un... Que deje de hostigar a Scioli y le dé una mano. Lo dijo así. Dejen de hostigar a Scioli porque ven. Porque es el futuro presidente, no están los jodan más. Y no los hostiguen, denle una mano. Dijeron, ¿cuál? La izquierda, mirá, la Dani derecha. Dani hace así. Va a ser presidente. Llega a ser presidente, mirá. Bueno, entonces parece que no le tienen que pegar más a Scioli porque ahora Cristina ya dijo, no, es bueno. Qué casualidad. Así que... ¿Te das cuenta? Y fíjate que Scioli no reacciona. ¿Alguna vez reaccionó? Pero está bien. No salió a pelearse con nadie, no salió a contestar a nadie. Él no tiene poder de reacción. Por eso, porque no es el futuro presidente. Se llega no va a caer. ¿Con qué mano se cae? Se. Pero viene el golpe. Olvídate, mano dura viene. ¿Qué más? Y Cristina también... Dijo, Cristina Fernández de Kirchner me prefiere a mí, dijo Randazzo. ¿Qué pasó, Randazzo? Randazzo está amantes, como loco, no vos decís, ¿no? Sí, lo dejó a Macri y ahora está con Randazzo. Olvídate. Pero... ¿Ella se escapaba por los túneles de la Casa Rosada? Por ahí abajo. Porque los túneles esos existen. Sí. Y se escapaba por ahí, se iba a ver con Macri. Bueno, ahora sale directamente al Ministerio de Interior, que va a estar a la izquierda. Él era porque es más corto, porque antes tenía que cruzar la Plaza de Mayo para ir a lo de Macri. No, ahora tenía que ir al lado, ¿no? Nada. Así que él le espera con la bata y la botella de vino. El Santana. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, la cuestión es que Randazzo dice. Cristina despierta muchas pasiones. Basta. A mí me va a elegir. ¿Qué tanto? Dijo Randazzo. No, pobre Randazzo, que siga con los trenes. Con los trenes, que también está sospechado de haber pagado sobreprecio. ¿Qué más? El acto de los ultra K, no peronistas, en el Luna Park, sin grandes personalidades, con poca gente, y las declaraciones de Eve, de Ilia, el Cuervo de la Roque y Mariotto. De Ilia, ¿qué? De Ilia, ¿qué dije yo? Ilia. Ah. Ilia, un Ilia ahí no, adentro. No. Bueno, es así. Ilia. La cuestión es que hace un tiempo venía a decir que iban a hacer un acto a favor de Vudú. Le dijeron, mira, me parece que no va a dar mucho para que... Vos fijate, los ultra acá, que son más de izquierda, entre comillas, iban a apoyar a uno de la UCD. Sí. Entonces se agarraron y dijeron, no, vamos a hacer un acto respecto de Cristina o los fondos buitres. Entonces dijeron, bueno, vamos a ir, aprovechamos y lo lanzamos a Axel como candidato a presidente, que se tiene que hacer fuerza. Bueno, no fue. No fue, porque dijeron, ¿cuánta gente hay? 8.000 personas llevaron nomás. Y eso que muchas de esas le tenemos que... Sé que no tienen mucho efectivo de caja chica. Alquilaron claro, el Luna ¿cuánto, Park. ¿Cuánto tienen que pagar? Tienen que pagar. Tienen que pagar 500 pesos, 300 pesos. Y una coca. Bueno, que le dieron el presupuesto de 6 pesos que le dan a la escuela. Lo que pasa es que, bueno, estaban ahí, qué sé yo, y dijeron, bueno, viene Randazzo. No fue. No. No, porque si él era el preferido, iban a pasar a Axel. Axel no fue. Vudú tampoco fue. Bueno, no lo quieren ni ver. Entonces estaba no La Roque, Delía y Eve, que parece que hablaron todo lo mismo, con Mariotto, dijeron todo lo mismo con respecto de los... Y Eve dijo, nosotros tenemos las bolas bien puestas, acá otra que no hay que pedirle tanto a Cristina. ¿Eh? ¿Y a quién le vamos a pedir si no es a Cristina? Salgamos nosotros que tenemos los huevos en pie, bien puestos, le dijo a Samí, parece. Yo no sé. O sea, si no le tenemos que pedir a la presidente de la nación, ¿a quién le tenemos que pedir? Ahora nos van a decir que es autogestión todo. Entonces, ¿para qué no votemos un carajo a nadie? ¿Qué más? Sí. Otro hijo del poder en la mira. Acusan al hijo del gobernador de La Rioja por balear a un policía. Eva de Herrera parece que va a tener un quilombo con los policías en La Rioja y han amenazado de autoacuartelarse porque, viste esto, recordemos que las provincias están siempre con feudos, ¿no? Los hijos del poder, recordemos Catamarca con el caso María Soledad, los Saadi como que han caído, los Juárez, después, bueno, ahí ahora los Infran, los Capitanich, los de Tucumán, Alperovich, y todas esas cosas que tienen un feudo. Y bueno, estaba este muchacho que parece que el pibe se hace el canchero, andaba armado, como puede ser, ¿viste? Como son. Sí. Y valió a un policía. Se pararon en manos los canes y dijeron, para un poco. Que te violes a pibitas, que te lleves a una, que hagas fiestas, y etcétera. Vaya y pase, pero no te metas con nosotros. ¿Viste cómo es esto, no? Con tus socios. Claro, es así. Así que bueno, parece que viene mal la cosa. Después dice que sí, que se desmiente, qué sé yo. Pero bueno, viste, cuando... A Río Revuelto. Dale, bueno. ¿Qué más? La Cámpora y la USR, iba a decir. No. Qué boluda. La Cámpora y la UCR se pelean en Santa Cruz. Sí, porque hay un pueblo. Vos fijate quién está haciendo. La Cámpora. Hablemos de la Cámpora. Con este afán de cambiar nombres. Sí. ¿No? Más allá de que quieren poner la ruta 40, que es la ruta más larga de la Argentina y del mundo. No, por nosotros tenemos la más larga, la más ancha. Sí, y todo al pedo, la más larga, bueno, la más grande. Bueno, que está hecha mierda la 40, digamos lo que es. Bueno, ¿quién le quiere poner? Néstor Kirchner. Pero si todavía no le pusieron a la de acá. Sí, ya sé, se llama. Se llama, sí, ¿dónde está el cartel? No lo quieren ni poner. Pero más allá de eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un pueblo en Santa Cruz. Voy a cagar a tiro. Que se llama Irigoyen. Sí. Pero se ve que lo bautizaron Irigoyen hace un tiempo, largo ya, y antes se llamaba Lago Posadas. Sí. Y la Cámpora dice, no, queremos que se llame Lago Posadas, a la mierda. Y los de la UCR se le pararon de mano. Hermano, vos tenés todo Néstor Kirchner, y ahora vos. La cuestión es que hay un tole-tole y la Cámpora quiere borrar del mapa todo lo que sea no Néstor Kirchner. Todo se va a llamar Néstor Kirchner. ¿Qué más? Bueno, la foto de Insaurralde con la cabeza. Con el cabeza y Carlos. Ay, sí. Qué foto. Pelo. Parecía un cantante de cumbia. He-Man. No. Era el cantante de Tarzan Boy. Con el cuellito Mao. Y esas hombreras. Rulos tenía. Tenía pelo. Es más. Dice ¿por que, qué hicieron esa foto? Claro, porque fue así. La cuestión es que era el casamiento de Insaurralde. Porque él se había casado antes, cuando Jessica Cira era un bebé y tenía culo ya. Lo que pasa es que estaban así, bla, bla, bla. Sí. Y Fernanda Iglesias, que este lunes empezó junto a Fabián Doman en Nosotros al Mediodía, en Canal 13, lleva como una foto así que decía, ¿quiénes son? Y tenían las caras borradas. Y estaba el cabezón Dualde, Insaurralde en el medio y Carlos, Saúl primero, ahí. Sí. Y la cuestión, sí, pero Menem es la cosa. Yo me toco así. Bueno, la cuestión es que estaban así y sacan una foto. ¿viste? Sí. Y él lo tenía ahí guardada, que no se vea, que no se vea. Los guachos de Revista Barcelona pusieron a Néstor atrás. Pues dice, y dice que este muchacho Izorralde era K antes, cuando Néstor era M. Claro. Así que, Ay, Dios. Izorralde se quiso meter abajo. Pero, ¿por qué sacar una foto de con Izorralde? Sí, todos los que están ahora ultra acá estuvieron con comer. Aparte de última, ¿no querés que se vea la foto? Bueno, rompela. No, pero ¿sabés que esa foto? ¿Sabés cómo pululan? Si él ya estaba ahí, sí, era un nene. Con la internet. Claro. Con la internet está todo, claro. Sí. ¿Qué más? Está escaneado. Bueno, el Coqui dice que bajar el dólar libre es como inducir a la cotización del gramo de cocaína. ¿Qué dice? Pero, a ver, digamos, ¿no hay un precio cuidado con la cocaína, con el porro? Todo, creo que todo vale más o menos lo mismo. No puede ahora, decir eso. Claro, porque le dijeron, ¿qué va a hacer el gobierno con el tema del dólar blue? Porque se fue a 13 pesos con 20. Entonces ahí dicen, no, nosotros no podemos hacer nada porque eso es ilegal. Es como que si nosotros quisiéramos poner precio a la cocaína. Seguro que ellos no hacen nada. ¡Ay, Dios! La historia de Blanca Gallardo. Oh, la historia. ¿Qué pasó? De esta chica que el sábado pasado había salido en cine, supuestamente, de Caballito. La secuestraron, se la llevaron, supuestamente. Una red de trata. Apareció. A todo esto el cuñado estaba desesperado para que la encuentre, qué sé yo. Aparece y dice que sí, había sido secuestrada, qué sé yo. Sí. Bla, bla. Bueno, después se supo que no, la chica se había ido con otro, o no, un chico que conoció ahí en el momento, no era novio, nada. Y el muchacho, el cuñado, tanta bronca le dio que haya mentido a su cuñada, se cortó las venas. Decepcionó, se cortó las venas. Todo quedó ahí. Parece. Yo tengo mi hipótesis, pero ahora no hay que ver si la mujer le dijo, tanto te molestó que mintiera. Protector eras de Blanquita. ¿Viste? Y Blanquita parece que había un problema interno. Dijo ella, que había un problema interno en la familia. Claro, si los cuernos, vamos a decir lo que eran los cuernos. Para mí, yo que no el voy muchacho, a hablar porque es menor. No es menor, tiene 20 años. Ya sabes. A mí me parece muy raro que un cuñado esté tan decepcionado que se quiera matar. Aparte, él la buscaba. Y ella era amorosísima, le cuidaba al nene. ¿Cómo se lo cuidaba al nene? Lo lustraba. Yo te digo. Esto, si la nena esta se mandó una cagada importante, ahora va a salir toda la luz. Porque semejante movida de los medios. No, lo peor el otro, porque dijo, a ver, soy cornudo doble. Porque no. Me yo mintió no con decir. Esto y me mintió con el muchacho. Sí. ¿No? Y él va a ser. Primero, no lo sé. Caga a palo la mujer. La mujer decir, lo va a cagar a palo la mujer. Matar. Después viene. Y pero le no van a, se supo más nada. No se supo más nada, no. Está todo ahí. ¿No? Claro, ¿qué se va a saber? No, pero lo que ellos no. A ver, quizás a los medios no llegue, pero a la familia le va a llegar. Nosotros sabemos. ¿Vos te pensás que se van a comer el garrón? Yo ya sé lo que pasó, pero no importa. No importa. Decilo. No, porque no se habla de los que no están. Bueno. Pero vos te pensás que con quererse cortar las venas va a solucionar todo, ¿no? Porque ahora hizo distrae tanta. Distrae la atención. No, los medios. Queriéndose se olvidan. Cortar las venas fue peor. Pero distrae la atención porque la mujer se desespera y está. No, pero viste, decir que nosotros no nos olvidamos de los casos y nosotros los tratamos. No. Esto va a ser seguido. Blanquita. Blanquita, te vamos a decir. Es lo que dicen, la blanca te lleva por blanca. ¿Qué más? Bueno. Facebook amplió la diversidad sexual en Estados Unidos y en Argentina. La polémica que desató la nota. Claro, porque Facebook ahora tiene... O sea, hay un montón de cosas. No, me encantó porque hay 52. Eso está bueno para ver, pero ¿no? Tenés más cosas que gente que tiene esposo. Sí, o sea, vos... Yo pensaba que eras gay, lesbiana, travesti, trans... Hombre y mujer. No, hay de todo. Ahora no, tenés como 52, pero ¿cuál? No, porque me parece 52? Que también están los gustos sexuales, ¿no? No sé. Habría que revisar. Anda a fijarte el tuyo. No me fijé, vos no sabés que no estuvo. No, yo tiempo. También me fijé, pero no. Pero no me tiene, parece no que están sea. También los gustos sexuales, porque claro, me gusta no necesaria un trabajo. Por acá, por allá. No, porque. Cuatro. No, el Kama Sutra está, pero son 100 posiciones. No, son 52, ¿viste? Dicen 52. Y a la mitad del Kama Sutra. Bueno, pero este no es el tema. Bueno, la cuestión es que la nata derrapó. Derrapó. No sabemos si es. No sabemos si es por una cuestión de ser. Contrera. Ser contrera, ser una cuestión de decir yo soy transgresor y me banco la que venga. Lo que fuera, bueno, la cuestión es que no compartimos lo que dijo la nata con respecto a no Flor de la B. No lo comparte nadie. Porque más allá de eso, a ver, la situación sexual de uno, el sexo de uno, lo define uno. No lo define. O aparte sea, si uno vos no anda por mujer, la vida, me mujer. Llamo Marisa Villegas, soy heterosexual. No, soy Marisa Villegas, punto. Lo bueno, que yo ahora, hago con... no, vas a poner en el Facebook, vas a poner ahora. Bueno, ahora voy a confesar. Me gusta el sexo con canarios. Chiquitito, el volador. El pajarito. No, me parece que... Derrapó. Derrapó mal porque, a ver, el hecho de salir de ser mujer y ser varón, la sociedad... O sea, hoy por hoy la cabeza se abrió bastante. Sí. Pero igual no deja igual de ser cuesta. Pero a ver, quizás, a ver, en el caso tuyo, Néstor, que sabemos que sos gay. Dale. Yo lo acepto. Claro. Tu mujer lo acepta. Tal cual. El problema sos vos. Ese no es el problema. Acepto. Ese es el problema. No, el problema es la persona que le cuesta mucho cargar con su diferencia, por así decirlo. Uno dice, ¿no? Pero el resto de la sociedad la asume. ¿Sí? O sea, no entiendo por qué. Y no entiendo por qué... Tuvo que... A ver, la nata tuvo... A ver, quiere derrapar, que derrape lo que quiere. Quiere herir al gobierno. Quiere ponerse en contra. Quiere denunciar sin pruebas, sin cosas chequeadas. Como que siga con esa pavada. Pero que no se meta con la gente. Porque se mete en un terreno de mucho dolor. Porque convengamos que no estamos hablando de solamente adultos. Estamos hablando de adolescentes que están atravesando por esto. Padres que tienen chicos con estos problemas también. Es un problema. Ahí está. Es un problema. ¿Pero por qué? Porque todavía les cuesta asumir. Anoche lo hablábamos. ¿Son enfermos? No, no son enfermos. ¿Vos decís que son enfermos? No, estás discriminando, Marisa. No, enfermos no. No pongas en mí. Vos dijiste, son problemas. No, es un problema. Pero es un problema para la persona. Claro, que se siente diferente. Es enfermo. No, no es un enfermo. No, pero bueno, ¿vos te acordás del caso de la nena del nene de 6 años que quería cambiar su nombre? A ver, chicos. Estás metiéndote en un terreno donde... Sí. Por eso te digo. Cada uno tiene para elaborar su tema. Se habla de la nata. Entonces, a ver, convengamos esto también. Se habla de la nata porque convengamos lo siguiente. Tiene el 50% de share en radio. O sea, de 10 radios, 5 están escuchando a la nata. Pero también lo dijo hace poco tiempo Fernando Bravo. Con respecto a Flor de la B también, lo ha dicho, recordemos, fallecido Jacobson, lo mismo. Hay mucha gente que opina esto. A ver, está mal que te diga, la gente muy mayor tiene cierta impunidad. No igual, tan así, solo ¡ay! Mayor, ¿eh? Se no les derrapan, mayor. ¿Viste? Pero la nata no. La nata la me parece que... un tipo, a ver, que meta la pata yo que soy una bestia, vaya y pase, pero la nata está preparado. Tiene años en el medio. Por eso te decía, no sabemos si lo ha hecho para trascender y que se hable de esto. Quiso polemizar. Pero le va a ir como el culo. Bueno, ya de hecho el INADI y la Federación Argentina de Gays, Trans, Lesbianas y Bisexuales ha hecho una denuncia. Y lo peor de todo es que la mayoría de la sociedad se le puso en contra, pero por esta cosa de... Sí. De la impunidad, tal vez. Porque, como decías vos... Y aparte es se metió cuestión... con algo muy íntimo. Claro. Algo muy íntimo. A ver, convengamos lo siguiente también, ¿no? Digamos, después vamos a hablar un poco con lo que pasó con Real, etcétera, etcétera. Digamos, que Flor de la B, porque la cuestión viene a que la nata dice Flor de la B no es mamá, sino es papá, porque bueno, esto es así, sí. Ahora digamos lo siguiente, también que Flor de la B dijo que era discriminador. Flor de la B, cuando tuvo que hacer, alquilar un vientre para que su marido tenga... insemine a una mujer, etcétera, etcétera, no eligió a una persona, eligió una rubia. O sea, también hay discriminación, digamos, ¿no? Así bien, que. Pero nadie se está metiendo con lo sexual. Bueno, pero está bien. Es otra cosa. Está bien, pero bueno, en esta cuestión de discriminación. Déjenla en paz a la mina labura, está aceptada por la sociedad. Tal cual. La mina, sí, el tipo, sí, lo que vos quieras. Ponle el nombre que quieras. Oye, Junco. ¿Eh? Oye, Junco, Adriana. Sí, es feliz así. A mí me hace reír mucho, así que se ponga lo que quiera. Bueno, así que cada uno que haga lo que quiera mientras que no le haga daño al otro. Y por eso, a ver, así como la comunidad... Y ahora por eso te digo, la comunidad gay se le va a venir todo encima. Se le va a venir todo encima. Y hay un montón... Y la gente que no es gay... También le molesta. En mí en lo particular molesta. A mí la persona por esta cuestión, muchísimo. Por esta cuestión de que cada uno elige lo que quiere y de su culo hace un florero. Dale, ¿qué más? Pero más vale... Que no joda, porque claro. Debe tener algo muy escondido la nata, por eso le molesta. Lo acusaron de puto una vez. Dale, ¿qué más? Y, sí. Bueno, le ganó un Mini Cooper a Claro por un juego engañoso. ¿Cómo que Claro, ¿cómo le ganó en el 2008 un abogado recibió un mensajito, dice, ganate un Mini Cooper, contesta la trivia. Sí. Estuvo mandando mensajes de un viernes a un domingo. Pagó el precio de la Mini Cooper. Dos lucas en esa época. La cuestión es que el tipo termina la trivia y el domingo a la noche le dicen, bueno, ahora participás por el sorteo. Y el tipo dijo, no. El primer mensaje decía, participá y ganate un Mini Cooper. No, jugá y ganate un Mini Cooper. Lo llevaron a la justicia y ahora, claro, le tiene que pagar el Mini Cooper. Está bien. Ahora hay que tener plata para hacer eso. Hay que tener plata para jugar dos días mandando mensajitos. Sí. No, pero también hay que tener plata para seguir a una multinacional. Está bien, esto es un fallo de primera instancia. Seis años, pero bueno, se pueden hacer esas cosas. Sí, sí, sí. Porque viste el chef este que denunció a McDonald's. No. Le hizo juicio a McDonald's porque decían que los productos grasos, o sea, toda la grasa. Uh-huh. Con la que se hacen las hamburguesas se reciclaban con un ácido, no sé qué onda. Sí, sí, sí. Que es tóxico. Sí. Bueno, ganó, esta semana salió la noticia, que ganó y ahora McDonald's va a cambiar la receta de las hamburguesas. Claro. Ahora no van a ser más de rata, van a ser de perro. Lombrices, la lubriz. No, dice, claro, pero, o sea, a ver, si vos te ponés, se puede. Así que, muy bien por la Mini Cooper. El abogado, el Mini Cooper. Ahora va ahí a encima que era abogado. ¿Qué está los papeles para estar el pedo? Está el pedo, bueno, vamos. ¿Qué más? Bueno, mira, esta tendría que decir Elsa. Elsa lo debe haber dicho. Una maestra en Santa Fe le dio tranquilizantes a sus alumnos. Puede ser que pasaba de segundo año. De segundo grado. Pasaban así las compañeras. Mirá, qué bien que los tienen los pibes. Qué bien que se portan. Claro, y una maestra sospechaba y dice, esta le está poniendo algo. Y vos sabés que sí, a la jarra de leche, por eso también, los pibes tienen, le ponía tranquilizante. Claro, y los chicos... Los perros, la gotita. Los chicos hablaban... Rendían para todo, ¿viste? Los pibes no querían salir al recreo, no... Unos santos. ¿Viste la típica? Es la hora de dormir la siesta, ¿viste? Cómo se ha dicho, ¡plac! Los pibes... Sí, no te puedo creer, fíjate, pobre. ¿Le daba la leche? Sí, en la leche. Pero esto es la Argentina, señoras y señores. La Argentina es todo lo que vivimos recién. Es todo esto, no inseguridad. Políticos corruptos, políticos que te dicen lo que tenés que hacer, políticos que se lavan las manos, políticos que quieren volver a sus lugares, políticos, gente, personas que hacen juicio, empresas locos. Que cierran, gente que queda desocupada y gente que está loca, como esta maestra. ¿Y qué? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos? Un momento mágico. Una postal. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres. Mediocres. Escándalo, es lindo. Ya, ya, harto. Basta. Y dice ya, harto. Ya, harto. Escándalo, es lindo. Y dice, oh, dilo. Harto. Astro, oh. Escándalo. Y dice ya, ya, ya, basta. Que está dando con pará, el pará. Trajo acá. A ver, acá tenemos Ribotril en gotas, clonazepam en gotas. ¿Qué es todo esto? No, yo mate no, no quiero, ¿eh? ¡Ay, qué bien que está! ¡Ay, qué felicitaciones a todo! A todo, hola Dani, a todos y cada uno de los maestros santafesinos que tienen. Cloroformo para los que se portan mal y hacen. Ya está. Santa Fe es uno de los mejores distritos, distritos de la Argentina que tiene la educación que tiene. Todos los chicos son derechitos, vas a ver, nena. De decir, dice que antes, disculpen, chicos. Le decís, buenos días para todos, para todos. Claro, le decís, gracias. ¿Y los chicos qué hacen? Vos sabés que yo fui a hacer un curso. ¿A dónde? A Santa Fe. ¿Y? Porque fuimos a jurar la bandera con los chicos de Puerto. Sí, y que iban en andas. Arrastrando los chicos. Vos, yo vi que estos eran unos insoportables y yo le digo a una compañera, digo, vos sos una compañera de allá, ¿no? Le digo, ¿y vos cómo haces para que las bestias se calmen? No, toma esto, nena, amigo. Santo remedio. ¡Ay, no! No sabe lo que es. Pero acá veo que trajo acá, todo. Acá vos no sabés, porque tengo una muestra, un catálogo. Digo, chico rebelde, chico con problemitas, chico revoltoso. Ah, y según... Según va en la graduación. No te confundas, no te confundas, porque dos hace mal, ¿eh? No, una gota nomás le daba. Según. Pará, acá tiene acedán, ¿eh? Lo que le dan a los perros para la fiesta. Eso para los días festivos. Porque los chicos los sacas al patio. Los sacas al patio a cantar. Y empiezan. Claro. Yo los tenía todos formaditos en una hilera así. Duros. Me imagino. No sabes qué bien. No, santa solución. Chicos, gente, si no, me quieres llamar para el Ministerio de Educación, presente. No, Elsa, por favor. ¡Ay, te quiero decir otra cosa, Elena! ¡Felicitaciones! ¿Por qué? Yo recuerdo el año pasado que no estuviste para esta fecha porque estabas revolcando. Claro, bueno, este año no llegó la crisis. Claro, estabas revolcándote en Mar del Plata. ¡Ay, esa no diga! ¡Esa es una señora! ¡Felicitaciones! ¿Vos sabés que yo nunca lo conté? ¿Esa qué? ¿Coincide? No, ¿coincide me diga. Con qué? Yo me cansé. ¿Cansó o casó? Me casé. ¿Qué? Un 16 de agosto. ¿También? No. No. ¿De qué año es? De 1963. Ah. Salidita recién, nena, del normal. Ah, claro. ¿Vos sabés qué? ¿Se casó virgen esa? Esa pregunta no se hace más vale. Como debe ser, como vos. Y en claro. La noche de bodas, vamos a recordar un poco. No, porque me hace mal. Vos porque lo tenés vivito y coleando. ¿Cuándo? No, ¿cómo dijo eso? puta. No, no. A ver. Él se le pre... Para, no te puedo creer. El ¿qué? 30 de julio cumpleaños, Héctor. No, el 27. 27. ¡Ay, por favor! No. Por dos días. Por el 29 días. Cumplía el Benegildo. ¿Sí? Ay, no sé. Y la noche de bodas. Era mayor que usted. Esa, la noche de bodas. ¿Cuántos se años te presentó tenés? En camiseta. Ay, no, no lo vi con la luz apagada. Ah, claro. Mucho pudor. Se asustó mucho pudor. Cuando le vio el. No lo vi, nunca lo vi. Nunca. ¿A qué pero cosa? Si vos decías... Benegildo de noche nunca lo vi, no. Pero si vos decías que lo hacías en la mesa de la cocina, lo contaste acá. Con la luz apagada, nena. Yo recuerdo un día, de día que no pudimos. Yo me subí así, me tapé como una parturienta. Sí. ¿Viste? ¿Sí? Y en esa vuelta encontré la humedad en el techo. Claro, sí, contaste, sí, la humedad en el techo. Contó, perdón. Perdón, ah. Que estás tan linda hoy. Tan ¿vos linda sabés hoy, que...? ¿Eh? No, no, pero... Y usted me dice, ¿cuántos años le lleva a usted? No, era mayor. Ay, tenemos que cantar la marcha de San Lorenzo hoy. ¡Ay, otra pelota! ¡Ay, no me hiciste acordar! ¡Nena, me hiciste acordar! Venía también y ahora me hiciste acordar. ¿Por qué? Esta otra infeliz lo que hace para que el pueblo sea más vago todavía. ¿Qué? ¿Cuándo es el 17 de agosto? Mañana. ¿Y cuándo es feriado? El lunes. ¿Y a dónde se ha visto país que se ponga un feriado un día después del Día de la Fe? Pero es para fomentar el turismo. ¡Fomentar la vagancia! ¡Que la fe! Sí, va a estar lindo el fin de la semana. ¡La vagancia! ¿Cuánto se puede ir a algún lado? Mirá. No, no me pongas eso. Poneme la verdadera. La verdadera. Me pone cosas con los chalchaleros. Cacho tira otro borracho. No, eso no creo que sea, nena. Ahí está, escucha. ¡Pam! ¡Qué va! ¡Oh, va! ¿Cómo le? ¡Ay, vestido de granadero! ¡Qué bonito! Cuando me ya sus rayos iluminan el histórico convento tras los muros sordos ríos hoy se dejan de corceles y de acero son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo y el latín el clarín es evidente o no clarín ya estamos clarín metido ahí. Y a la voz del gran jefe, Magneto era a la carga ordenó. Creo la canción. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Me gusta, ay, Dani. Qué lindo que está el gatito Coco de Granaderito. El enemigo a paso redoblado y al viento desplegado su rojo pabellón y al bien están adelantados su rojo pabellón. Ay, por favor, esta es la mira Cabral. Yo entré un 16 de agosto con esta en 1963. No, con esta no. Esta la bailamos después del vals. Yo entré a la iglesia. Gatito Coco sigue marchando. No, me encanta tener mirá esta. Mirá lo que es la espadita. Pero es de plástico. Bueno, importa. Pero pinche igual, boludo. Pincha. No, Coco. A ver. ¿Vos sabés pincha la Benedicta? A ver si... ¿Qué dijo? Benedicta, usted está vestido de granadero también. Ay, canta, Dampa. Yo entré a la iglesia no con las camelias. La ¿te acordás de las camelias? Su vida rinde haciéndose inmortal. Es mentira. ¿Cabral? ¿Ah, no se tiró? No, Cabral lo mandaron a fusilar. No, se porque tiró. Era negrito. Tipo Matrix. No. Sí, lo salvó a San Martín. No. ¿No? No. ¿Es cierto mentira que era negro, Cabral? Era negro, por eso lo maté. No, lo ponía no primero como escudo, ¿viste? ¿Cómo debe ser? ¿Eh? No, ¿vos no vos pensás que te pensás que hay negros como en Uruguay acá? No. Porque se lo utilizaba. Pero era Cabral. Era negro, era indio, era mestizo, era zambo, mulato. No importa. Era un descartable. No, esa. Él era... se llamaba Cabral, no sabía cómo se llamaba. Dice, le pusieron Cabral. Pero dicen que Cabral. ¿Cómo se llamaba? Dijo San Martín. No sé, creo que Cabral. Creo que Cabral. Ay, bueno, sabes qué lindo. Sí, yo lo que como siempre para estas fechas. ¿Qué? Revuelto gramajo. Ah, revuelto. Saludos a María Esther. Gramajo. Gramajo. El revuelto gramajo era porque San Martín. Ropa sucia. El revuelto gramajo es como la ropa sucia, ¿viste? Pero con muchos huevos. Eso se hace decía, con el puchero con frío. Todo, claro, entonces agarraba y le decía, ¡gramajo! ¡Haga su revuelto! Oye, San Martín. Era así, nena. Es verdad, es verdad. ¿De ahí vienen los apellidos? Ahí viene el. No, el apellido era Gramajo, era el. Ah, el Gramajo haga. Claro, el tatarabuelo de María Esther. Ah, ah, es lindo. Un besito grande, María Esther, Gramajo. No, vos sabés que con el. Yo entré a la iglesia con el. La escolta de los tontos. Una escolta de militares ahí estaban. Yo me sentí una reina, era como la Lady Di. ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? Ay, siempre con el chiste fácil. ¿De qué color era? Blanco. Lo dice misma la respuesta. La pregunta está implícita la respuesta, nene. Vos sabés, nena. Yo y dudaba. Bueno, con la cabeza. Era burro también, no era caballo blanco. Eso ay, viste que hay un chiste que dice. Eso lo puso San Martín Vita. Cruzó los Andes con un burro muerto de hambre y al cruzar la cordillera se cayó en la escupidera y como era granadero se la puso de sombrero. Vos sabés que era así. ¿Es cierto? Tal cual. Porque viste claro, que. Un caballo muy imposible enfermo, cruzar la muy cordillera. Muy enfermo. Los caballos lo tenían los españoles. Aparte se congelaba. Ellos no tenían. Él se cruzó en camilla. ¿Viste todo? ¿En burro? Todo mentira. No, todo mentira lo creó el peronismo, nena. Todo evita. Se sacó con un caballo blanco para la foto. No, tampoco no existía la foto, nena. Porque dicen que... claro, no existía la foto. Pero entonces le decían, bueno, hacelo saltar. Ya que te voy a esculpir. Claro, viste. Y se bajaba. Por eso tardaron mucho en hacer la escultura. Vos sabés que lo entrenaba, ¿sabés quién? ¿Quién? El que entrenó al zorro. Al corcel negro. Ah, claro. Hayo Silver. Ah, no, ese era el de llanero. Ay, Dios. Ah, tenemos menos. El camino. ¿No tenés el de las camelias, nene? Ay, pues me hiciste acordar esa canción con la que entré. La marcha de las camelias. Ah, con eso entró ay, el. Ay, yo entré acá lindo. Era con la. Con toda la comitiva. Y con la orquesta del Campo de Mayo. Ay, no, sí. Ay, no sabes qué hermoso. Qué lindo. ¿Era mayor que usted, Bermejito? 25 años. Sí, 25 años. La desfloró. No sabés que no tuve buena experiencia. Ay, llora, no, no te ríes. ¿Cómo que no tuvo una buena experiencia? Disfrútalo mucho, nena. Ahora cortá, vamos a cortar ahora y en la pausa me contás. Ya está, ahí está por un. ¿Qué pasó, Elsa? ¿Por qué es traumático? Era muy bruto. Era. No, él era. Deja que lo cuente, porque lo tiene enraizado en la piel. No es que no se entere. ¿Sangraste mucho de esa? Ay, era, no sabes. El Virgo. Parece que duele. A mí me dolió. No, que no sabes. ¿Por qué? Qué memoria, dice lo que de gracia. Era. Está buscando un CD, está desempolvando un CD. Vos sabés que no, hace mucho tiempo. Hoy, en aquel momento lo viví mal, pero hoy lo recuerdo con tanta nostalgia. ¿Sí? Me falta. ¿Qué le falta? Nena. ¿Eh? 83. Pero si tuviste amantes. Yo te hace cuenta. No te hagas la que tenés de la araña. Estamos al aire. ¡Ay, no! Siempre me hace lo mismo. ¡Ay, bueno! ¡Ay, una se distiende! Hay que contar bueno, estas cosas. ¿De qué estamos ciertos? Sí, estamos en un programa, sí. Estamos en el arte. Sí, a ver, ¿de qué? Rápido. Unen, trate de poner paños fríos después del desplante de Lilita. ¡Ay, Pino! ¿Viste lo que era? Se levantó. Dice que se tiraba de pedos. Parece que se anda. Dice que se fue a comer pizza, pero andaba con flatulencias. Yo lo sé. Viste que Lustó tenía cara ahí de como que yo no sé. La cara de Lustó. Y era porque sentía el olor. El olor de. Era como Miss Peggy. Miss Peggy, claro. Empezó. Sí, empezó a amasarlo y bueno, lo sacó. Sí. Bueno, dice que ahora Lilita dice que su nuevo novio es Sans. Sí, porque se sacó a abrazar. Ay, viste lo que es ella, porque ella quiere ser. Viste la casado. ¿Pero con qué onda casado. Esta mujer? Pero no se da cuenta que no se la va a votar nadie. Sombra, pero... Bueno, la verdad, eso es la realidad. A ver, Lilita Carrió estuvo, hubo un acto el 11 de, el lunes 11 de agosto. Que pusiste ahora. El lunes 11 de agosto hubo sí. un acto en recordación de festejo para recordar. ¡Ay, escucha! ¡Escucha! Marchan todos, acá está marchando mi Jacobo. Ay, qué bonito. Pam, para pam, para para pam, para para pam, pam, pam, pam, pam, para. Ay, qué bonito. Para pam, pam, pam, pam, pam, pam, para vamos los pibes. Yo entré con lo del brazo de papá. Ay, con esto entraste. Ay, qué romántico. Hermenegildo con la hermana. Porque la madre ya había fallecido. Sí. Ella tenía 50 años. ¿Quién? Hermenegildo, cuando yo me casé. ¿Y vos 18? Sí, bueno. No me cierra el número, 25. No me cierra, bueno, más o menos, no me acuerdo. Pero la mamá ya había fallecido. ¿Sabés quién tocaba el bombo? ¿Quién? Aldo. ¡Pum! Aldo que estaba haciendo. No, quiere hacer el golpe de Benedicto, no. ¡No! ¡No! Va a descabezar, Benedicto. ¡No! Camila, no. Ay, Aldo Rico era el que tocaba el bomba. ¿Ah, sí? Sí, porque estaba haciendo la colimba. ¡Corra, limpi barra! ¡Ay, colimba! ¡Corra, limpi barra! ¡Ay, qué loco! Ay. A ver. Esto no es... ¡Ay, no, Libertador San Martín, nena! No, de pie. No me la sé. De pie. De pie. ¡Ay! ¡Grande sucumbre más! ¡Ay, por favor! ¡Estelita Rabel! ¡Ay, por favor! Esta es la patria, esa es la patria. No como ahora que ponen en Canal 7 el himno a la noche y te muestran uno del cuyo. ¿Eh? La Argentina es Buenos Aires, nena. No, esa. Pero, Seguimos con... Mira, tengo un montón de... Sí. Tiene mucho. Bueno, para... si le hacen caso a Carrió y se juntan con Macri, pueden ganar. Y lo dijo... Dualde. Oh, ¡oh! Me dio miedo. ¿De dónde? A ver. Ya que Dualde esté tirando recetas, ¿viste? Bueno, la cuestión es así. Entonces decíamos, festejan que unen, ganan en Capital el 11 de agosto del 2013, un domingo, donde Carrió sale primera como diputado y Pino Solanas entra en como tercer senador por parte de la ciudad de Buenos Aires. Pino me dio mucha ternura. Bueno, a ver que vamos a esto. No pasó un año y ya se están peleando. Esta cosa que reclamaban mucho, júntense y hagan algo, era júntense y hagan algo, pero no se peleen, era. Por la cuestión viene por si Lilita hace o no hace una alianza con Macri. A ver. Pero Pino hablaba. Pero bueno, uno de los fines de esto es para ser una tercera fuerza que le haga fuerza. ¡Ay, Dios! Al macrismo en la capital y al kirchnerismo, pero a nivel nacional hay tres fuerzas: está UNEM, está Scioli, está Massa. ¿Massa? Massa, Massa, Massa que Massa aplauda, Massa que Massa aplauda. La cuestión es: a ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que pasa. A ver. Tenemos a UNEM que se están peleando entre ellos, que tiene dos candidatos a presidente. Por algo hace esto, Lilita. Sanz por un lado y Cobos por el... No, perdón, Viner por un lado y Cobos por el otro. Son los dos grandes que podrían llegar a cegar... Massa que más aplauda. En las mediciones no están... O sea, si se juntan los dos, ahí sí tiene una fuerza importante. Ahora... Massa, como un tren que dice, mira, hubiese puesto bienvenidos al tren. Pero Massa, como un tren, vamos todo, y está agarrando a quien se le cruce, vamos arriba, hacemos todo fuerza. De hecho, está Otacé, está ahí un salto Isaurralde, está todos los de Massa están. Que Scioli, que con esa cara de yo no fui, que no hace nada, a pesar de su pasividad, tiene una buena imagen para nivel presidencial. O sea, ¿qué es lo que se mide? No entiendo yo. No. Realmente no entiendo, porque si hay algo que no es Scioli, es tener gestión. Ahora, y Macri en a nivel Ciudad de Buenos Aires tiene muy buena imagen, pero se va perdiendo su imagen a medida que se va alejando de la capital, ¿no? Y llega a lugares, por ejemplo, puede llegar a tener una, dentro de todo, una buena imagen en Córdoba, en Santa Fe, con Del Cel, digamos, ¿no? Sí. O tal vez en Entre Ríos con De Angelis, pero olvídate, ¿no? Macri no existe. Ahora, la unión entre Macri y UNEM podría llegarse a dar una fuerza aún mayor. Pero ¿qué pasa? Macri es Macri y no es UNEM. Macri quiere ser presidente. Ahora, esta mezcla que hay entre todos, digo, antes se decía que la izquierda se peleaba con su sombra, ahora vemos que dentro de UNEM también, con todas estas cantidades de personalidades que tiene UNEM, se están peleando entre ellos. Así todo, hay mucho masa que aplauda. Están ahí, están dando, buscando que todo lo que tenga un resquemor, te pica algo, vení para acá que yo te rasco. Entonces, ¿qué pasa? Al que está rascando mucho es el radicalismo. De hecho, ya hay muchas personas del radicalismo, tal vez no conocidas a nivel nacional, pero sí en sus provincias, que se están pasando al masismo. O sea, todo es un revoltijo, hablando en revuelto gramajo, todo es para sumar, ¿no? No importa qué. Vení, total, después vemos dónde te ubicamos. Es así. Ahora, Insaurralde, con su pase, que es salto, que no es salto, se muestra con Scioli, después coquetea con Massa. Bueno, esta es la política, y de uno de todos estos que estamos nombrando va a ser nuestro presidente, y ya vamos viendo cómo se va formando, ¿no? Con lo peor de la vieja política, y lo que quieren formar algo nuevo, están peleándose entre ellos. No era la izquierda que se peleaba. Ahora la centro. ¿Sabés lo que más me preocupa? Que estamos a un año. Y no hay nada. Y lo que hay, la verdad. Es un revuelto gramajo. ¿Qué más? Bueno, recen por mí. Lilita Mística. Y tenemos un informe que corona todo esto que estábamos hablando, todo lo que se vio en los medios de comunicación, todo lo que acá va a estar resumido con algo que dijo Lilita, que fue imperdible. ¿Cuándo dice audio? Donde dice audio. ¿A dónde dice audio? Ahí está, en la carpeta. La novela de Lilita. ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando. Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Cara dura, que te crees importante. El más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran cómo lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz. No hay espacio para los ajenos. No hay espacio para la derecha moderna. Aquí está Elisa Carrió, protagonizó ese hecho. ¿Se divorció de Pino? Elisa, buenas noches. No, me retiré del escenario. A mí no me van a obligar a estar en un escenario del que no participo y del que me siento ajena. Lo que debe tener claro toda la ciudadanía es que cuando me retiro en honor a algo. ¿Y usted cree que no hizo un escándalo con esto? No. Hice un gesto. Mire, yo le voy a contar. No, pero no es un gesto cualquiera. Usted se supone que es un aliado. La verdad que fue un escándalo político, porque usted se levanta a un aliado. Esto depende de quiénes, porque ustedes traen gatos a la televisión y ustedes dicen que no generan escándalos. Digo, así que de escándalos no hay. ¿A qué se refiere? Sí. Digo, traen chicas, que son gatos, y las muestran incluso en programas políticos. Entonces a mí no me hablen de escándalos, yo soy una señora. Yo gracias a Dios tengo a Cristo. Yo gracias a Dios tengo la Eucaristía de Dios. Yo le agradezco a Dios todos los días que me dé fuerza. Porque les voy a decir una cosa. Me reí para descontracturar. Pero me sentí muy usada y muy lastimada por alguien que me fue a buscar para ser senador. Lo ayudé a ser senador y al otro día me pegó como un macho cruel. Eso no se hace, ni en la política ni en la vida. No soy culpable de que la gente me quiera. Pero Carrió, por eso por lo menos una parte del pueblo me quiera. No soy culpable, no lo puedo evitar. Amo la gente. Los dirigentes que a veces no tienen contacto con la gente, ámenla y la gente los va a amar. Pero no me vivan pegando. Yo entré a ese escenario y cada discurso era contra mí, aunque no me nombraran. Pero si yo llevé a la victoria aún en la capital, ¿por qué me pegan tanto? ¿Por qué me pegan tanto? Recen por mí. Yo se los pido porque a veces tengo un cansancio moral demoledor con la política argentina. Demoledor. La noto emocionada y como... Me siento despreciada. Me siento que me tratan de gorda, de chancha, de loca. Me siento que estoy cansada y que a veces la educación no me da para decir más cosas. Y estoy sola. Y estoy sola porque es imposible compartir la responsabilidad y el dolor de una humanidad como es la crisis internacional. Me duele la humanidad, ¿entendieron? Me acuesta la humanidad. Me duelen los argentinos. No importa si son kirchneristas. Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mí mucho te reíste y hoy me río yo de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Benedicto, rece por Lilita, por favor. Rece por Lilita. Yo quiero proponer algo. Te queremos, Lilita, te queremos. Te queremos, Lilita, te queremos. Viste que la ama todo el pueblo, dijo. Ay, pero no, la verdad que... Lilita es una buena candidata para hacer oposición siempre. Sí. Ahora, Lilita sería una Cristina peor, digo, ¿no? Así. Pero ayer la hemos imaginado, analizado un montón de veces. Bueno, pero ella como una suerte de Buda sería, llevándola en un. Mire cómo llevan a la Virgencita de Luján. Tal cual. ¡Ay, nena! Sí. Bueno, no. Aparte verdad... diría, tráeme un té. Ahora se lo traigo. No, lo quiero para ayer. Claro. Iba a decir, ya. Cuando te lo traes, no, ya lo quiero. Te vas a dar miedo. Está frío esto. Decir que es educada. Sí. Que la educación no le permite decir muchas cosas. Pero es que en algún momento va a explotar esa mujer. Ay, de tanto comer. No, eso. Bueno, no. Eso. Bueno, ¿qué le podemos dedicar a Lilita? Me amo. Me amo. Me amo. Me amo. Me amo. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin. Masturbo mirando mi foto y aunque... bien conmigo. Yo del mundo soy el ombligo. De mi vida yo hablo mucho. Cuando me hablan yo nunca escucho. Y soy de mi propia secta. Soy mi pareja perfecta. Y sí, yo soy así. Por eso brindo por mí. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Perú, también en Ecuador. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años. ¿Qué? Como todos los fascistas, es un cobarde. Internacionales, señores, con el reloj en el Tujes. Noticias internacionales de esta semana. Sí. A pesar de las negociaciones en Egipto, está lejos el acuerdo de paz en Medio Oriente. Bueno, lo decíamos un poco al principio del programa, que bueno, esto va a llevar largo y mientras Gaza sigue siendo, queriendo pertenecer a Palestina. Oh, 40.000 chicos andando vueltas ahí, queriéndose refugiar y no tienen dónde. Qué va. Tremendo. ¿Qué más? Bueno, falleció Robin Williams. ¡Ay, viste! ¡Qué triste! Estaba recontrapasado. No. Dice que no podía con su adicción. No. 63 años. No, nena, es todo mentira. ¿Qué? ¿Se mató? No, se mató. ¿Qué pasó? Las versiones dicen que se mató con un cinturón. Ahí viene el problema. Se ahorcó y se cortó las venas. No. ¿Qué hizo? Fue el accidente. ¿Tenía Parkinson? No. Sí, tenía Parkinson. Se quiso poner el cinto en el cinturón. Se empezó a poner el cinto. Subió y se lo abrochó. No. Así, nena. No, por favor. Y se rajuñó con la villa. Pobrecito. Es un accidente. El Parkinson te mata. Vos. No podemos. Guacolda arrasó con el Cóndor de Plata. Sí, viste, 7 premios tuvo. Mirá vos. Guacolda, así que bien, ¿eh? Bien, una película que se estrenó hace muchos años. Yo ya la tengo, te la paso. Ah, bueno, pasó. Ay, ¿la compraste? No, la bajo por ahí. Una emotiva historia de princesa. Ah, viste la nena que. Ay, sí, nena. ¿Qué? Se le están peleando los perros a Dani. No, hay una... Viste que en España recibe mucha gente que escapa de África, del hambre. Sí. La cuestión es que en una canoa se van cruzando el Mediterráneo. Vos fíjate lo que es. La desesperación, el hambre, nena, el hambre. Después lo tenemos todo acá vendiendo. Bueno, Elsa. ¡Lébola, lébola! Bueno, Elsa. ¿Qué pasó? Bueno, la cuestión es que una nena... Bueno, una canoa donde hubo un enfrentamiento, nene, destrabate. Bueno, uy, te cagas, enfrentamiento entre la guardia costera marroquí y gente que quería exiliarse, salir de ahí, en una canoa. Ya lo dijiste 4 veces. Bueno, la cuestión es que se iban. Me está poniendo tono conmovedor. Llegaban ahí a. Sí. Llegaron a las costas de Tarifa. Sí. En España. Y venía unas parejas con. dos parejas con sus hijos y esta nena que los padres tuvieron que quedar en Marruecos. La nena sola en la balsa llegó a la costa. La nena sola con esta familia sola, que tiene, no se sabe la edad, pero tiene menos de un año, ronda unos 7 meses. Sí. La cuestión es que la nena pobrecita quedó sin padres, ¿no? Así que hasta que lo reclamen. ¿Vos te pensás que lo va a reclamar? Bueno, ¿y qué? ¿Llegó y ahora está solita? Está ya solita, princesa, le pusieron. ¡Ay, qué bonita que es! Elsa. Bueno, así que bueno, ¿qué más? Bueno, Italia, una playa exclusiva para perros. ¿Ves que hacen negradas? Sí. ¿Cómo una playa exclusiva para perros? Y porque a los gatos no les gusta el agua. Pero no les gusta la arena. Ay, bueno. Vemos si excavamos ahí. Y claro. Más limpio que nosotros. El perro va y te orina la sombrilla. No, el perro es cierto, no tapa la caca. No tapa la caca. No. Yo te la tapo. ¿Pero qué le gusta más, la piedrita o la arenita? La arena es mucho mejor. No sabes cómo. Oh. Ay, me hago. Te corre. Ay, Coco, no. Se acordó, se ves, estuve de finteres al toque. Va, sí, sí. ¿Te acordás cuando la otra radio se iba con la caja de piedras? Con la cajita, ¿te acordás? Se iba con la caja de piedras. Sí. Ahí está el Coco. ¿Vos? ¿Qué más? Ay, oh, este era el tío. Bueno, Thalía mostró las famosas costillas. ¿Viste que habían dicho que se había sacado las costillas? Sí. ¿Los dos flotantes? Sí. Los tenía en formol, nena. Los tenía. ¿Las mostró? ¿Viste en una? ¿Viste la de la aceituna? Sí. Que eran de vidrio antes, ahora claro. Es de plástico, con la cosita que tenían así como una tapita, sí, gigante. Sí, y ahí tenía las costillas ahí guardadas. Ahí tenía las costillas guardaditas. ¿La mostró? ¿Y las mostró? La mostró y dijo... ¿Y qué anda con eso? ¿Echarle el mito de la costilla? Y que era verdad, había sido verdad. Había ¿Y por qué? Sido ¿Y ahora se lo que es la estética, viste, después se quejan que la Cipolitaki, ¿eh? Ah. Y ella se cortó las flotantes. Mira vos. Bueno. Esa cintura no la tenés así nomás, nena. Bueno, ¿qué le podemos dedicar no, a eso? Pues yo, por más que me saque 30 costillas, ay, te nena, hay gente que dice, no, una bolsa. Bueno. Ya está perdido. ¿Qué podemos dedicar a eso? Le podemos dedicar un toquecito rapidito. Písalo. Esa maldita costilla. Para burlarte del amor. Oye, la costilla fue el error. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. Me tiene hasta la coronilla. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. Mi paciencia se fue por la rejilla. Esa maldita costilla. La culpa no fue de Dios. El hombre es hombre y por eso siempre elige lo peor. Maldita costilla. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. puede Dios. Vamos que el hombre es hombre y por eso siempre elige lo peor. Siempre elige lo peor. ¡Fuera! Esa maldita costilla. ¡Azúcar! Y APT de los medios de comunicación. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Escuchaban los chicos! Esta... ¡Va! ¡Dice! ¡Pásalo! Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. Esta semana la televisión no sabés cómo estuvo, nena. Ah, sí. Ay, un beso grande. Bueno, sí. Falleció Mariana Briski. Ay, sí, qué pena. La verdad que, bueno, un cáncer que llevaba desde el 2004, se había recuperado y, bueno, esto es así, ¿no? Qué porquería. Lamentablemente, 49 años, se murió una. Años, sí. Bueno, un besito para un toda la grande. Familia. Bueno, el gran circo de esta semana. Luján Rey se enojó con Guapas. Sí, porque esta semana Guapas cambió de horario. De las 9 y media pasó a las 9, 9 y 45 a las 9. 9 y media, 45 a 9 y media. Como no me lo pierdo nunca. Yo lo miro siempre. Y esta semana, para dar un golpe fuerte. Una de las protagonistas pierde a su madre en un accidente de tren, donde recrean un poco lo que pasó en Once. Sí. Bueno, y María Luján Rey hace una carta y protesta sobre esto, como que... ¿Por el cambio de horario? No, por el tema de apelar a ese golpe bajo, ¿no? En un lugar donde todavía no se cerraron las heridas, digo, ¿no? O sea... No va a quitar que esto dentro de unos años se haga una película, porque no, de esto siempre se pasa, ¿no? Pero es bueno. Es ficción. Es ficción. Así que, bueno, no le gustó a María Luján Rey. Y bueno, también era un poco. ¿En serio? ¿Siempre mirás eso? Siempre lo miro. Está buenísimo. Muy lindo está. Yo lo, no me pierdo ni uno. Da puntos. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El drama de la Bola Jiménez. Le robaron. No, fue Rocío Oliva. 500 mil pesos. ¿En concepto de qué? No te quedó claro. No, ¿viste? Pues así. Mira, viste que la Mona Jiménez tiene 700 discos. Sí. Pero él va. Porque tiene una, es muy popular allá en Córdoba, ¿viste? Son todos negros. Es Coco. La cuestión es. Lo que, la verdad es eso. Yo soy negro y me gusta la Mona Jiménez. Entonces, bueno. Él hace muy accesible los dos. ¿Sabes cuánto cuesta una entrada? Escucha. ¿Para qué? ¿Para mona? Ver a la Mona? ¿Cuánto? Dos pesos. Capucho. Meten 1,000 personas, hacen 2,000 pesos. ¿No? Sí. 50 centavos queda para el lugar. 1,50 se lleva la Mona. Sí. ¿Sabes cuántos shows se hace por fin de semana? ¿Cuánto? Para juntarse 500 mil. Sí, un montón. Escucha. ¿Cómo, ¿cómo ha cambiado Benedicto? Sí, Benedicto. Si hubiese sido así, papa. No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Qué buena. La verdad es que esto incentiva a la drogadicción. Al lo etílico, a todo lo vicio. Etílico, a todo vicio, vicio, vicio, vicio. Después no quiere que. Hablando de vicio, después te voy a contar lo que me pasó el domingo. Sí, tomaste un vino. No, yo no. No sé qué. Para que tengas una idea, no vuelvo a festejar nunca más el Día del Niño. ¿Por qué contá, nena? Porque ahora ya contá. No hay más niños en mi casa. ¡Oh! No importa. Yo te dije la semana pasada: comprá mucho preservativo, nena. Elsa. Basta, Elsa. Ese chico te va a dar un disgusto. Elsa. Chico. ¿Viste, das cuenta? Y las amigas de la nena. ¿Te das? Por eso te digo que es dato de familia. Bueno. Bueno, ¿qué va? El drama de Rial, Dauro, Loli y Fernanda Iglesias. ¿Viste la rezar? Estaba la Dauro. ¿Viste que te dije? Estaban hablando de que hizo. Hoy estaba escuchándolo. Que Fernanda Iglesias había dado esa nota que estaba con el pelo largo de Isa Urralde. Ahora mostró un audio que ella hizo una nota en el diario La Nación. ¿Qué diario argentino? Ese es un diario, nena. La Nación hay que leer. La hoja grande te entra 4 docenas de huevos. Sí. Bueno, ¿qué más? No, la cuestión es así. Lleva, ¿no? El reportaje se lo presta al crudo. La grabación se la presta al marido que trabaja en AM. Sí. ¿Viste? La Fernanda Iglesias. Sí. Que le hace competencia, ¿la viste? Ajá. El marido que está con Thomas. La cuestión es que le empieza a preguntar. Y Dauro empieza, sí, porque a las pibitas estas, antes yo, la nena está libre, no la controlo, porque anda con la trolley, parece, ¿viste? Quiso decir eso. No lo dijo con las palabras, pero yo te lo interpreto. La cuestión es que agarró y empezó a decir, sí, porque vos fíjate, callaste boca, decía, mejor no hable, y habló. Y dice que, bueno, que supuestamente la nena le robaba. Sí, la verdad que... Elsa. Porque se conoce que parece que le dijeron a ella que los nenes que son adoptados roban. Porque son robados. Se sienten robados. No, la verdad que se fue. La verdad se fue a la mierda. La mierda. Así, mal. Hirió muchísimas personas. Pero la verdad que se sacó un problema de encima. Elsa. No, fuera de la verdad, se fue a la mierda. Una porquería lo que hizo. Bueno, Rial, no... pero bueno, una porquería lo que dijo ella, que la verdad que es un desastre. Olvídate, porque aparte porquería, de dónde sacó esa conclusión. Pobrecito Rial lloró. Se lloró en la radio que lo consoló. Lo consoló el negro oro. Se aprovechó, y lo tocó. Porque viste, el negro oro está muy toquetón. Es desviado, sí. Y lo tocó, viste. Rial hizo. Él utilizó de una rating. Sí. O sea, el primer día yo lo escuché y la verdad que se veía muy, muy amargado. Lloraba, viste, lloraba, como se le caían las lágrimas. Porque él, la verdad, que es un buen papá. Él quiere mucho a sus hijos. Pero vos fíjate, yo no quiero ser mala. Cállate boca. Pero ¿cuándo se da esto? Cuando salta la luz que le robaron la semana pasada. ¿Eh? La semana pasada le robaron. ¿A su actual enemigo, Aventura, los videos porno donde lo orinaban arriba? Acuérdate. No lo tapo con esto. ¿Qué querés que te diga? No. No sé. Pero igual, la cosa que, bueno, después Riel, toda la semana toda lucró. Toda la semana, sí. Toda la semana lucró. ¡Ay, Luisita Albinoni! ¡Beso! ¡Ay, grande, Luisita Albinoni! No sabía, yo tenía una nena. ¿Viste que una nena con 52 años quería quedar embarazada? Nena, ya no sabía. No, pero ella tiene hijos. No tiene hijos biológicos. Ella quería hacerse un implante. ¿De qué? De un nene, de un pibe. Esa. Un implante. Claro, un implante. ¿Cómo se dice? Inseminación. Bueno, es lo mismo. Inseminación. Pero adoptó. Y adoptó. Pero con 52 años quería quedar. Bueno, la cosa que Real aprovechó un poco para desquitarse con lo, en lo personal con su esposa. Niña, ayer la niña Trolli también se y sí. Le tiró de la lengua a Tinelli y ella dijo, ¿qué se ahí abajo? ¡No! Tirarle la lengua de otra forma, le dijo. Ay, no. Bueno, la cosa que se resarpó, sí, la verdad que lastimó no a muchos chicos mucho, adoptados. Mucho, sí, aparte, sí, compararlos con los desaparecidos. Sí, no, cualquier cosa. Derrapó. Bueno, para Real abajo. Decía que esta chica, Fernanda Iglesias, hizo esto para tener rating. A lo que voy es que misma Fernanda Iglesias dijo que ella lo que publicó en La Nación, a eso no lo publicó, porque le parecía descabellado. Ahora, pero ella le pareció presta, correcto darlo a conocer. Y está bien. Para mí está bien, porque también da a conocer la mentalidad de cada uno. No, ahora vos fijate. Con el pensamiento yo no tengo ni ofendo. Ahora vos fijate una cosa. Ofende, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿A quién le dieron en adopciones a Cena? Sí, no, tal cual. Dejémoslo ahí. ¿Qué más? Bueno. Maradona otra vez internado, que la verdad nos importa muy poco. ¿Vos? No, porque parece que no pasó se fue en seco. No. Elsa. No sé, a mí me dijo el gatito Coco, que no sé qué. No, sí, no me importa nada, no se va a morir ese desgraciado. Tiene, vos sabés que anduvo tanto con gatos, ya tiene como 7, se contagió de la vida. Claro, sí, salió el nuevo, tantas el último veces, gato que tuvo salió. Tantas veces, tantas veces que estuvo ahí al límite, al borde. Bueno, los viales están a full. ¡Ay! Juanita anda con Mirabet y Nacho anda con una de las Tinelli. Vos fíjate, la diferencia de edad es el factor común. Pero está contenta Mirta. Aprobó la relación. Sí, escúchame, Mirta, se anduvo con el hijo de Piero, la otra. A este le va a ser un hijo también. Elsa. No. Es con cada macho que estuvo, discúlpenla el léxico. No. Pero sí, con cada uno que tuvo le hizo un hijo. Y no lo tuvo con Lustó porque ya estaba embarazada. Claro, tenés razón. Pero si no, ¿te acordás que había estado con siempre le va a hacer un hijo? ¿Vos se cortó el pelo. Ay, qué lindo que le quedas el Mirta de chica. Bueno, pero vos fíjate, sí. Mirabén y la Juanita, ¿cuántos años se llevan? Como 20. Sí, y el Nacho Viale con la hija de Tinelli, la Candelaria. Todo la. Ay, ¿por qué ellas son así? También como 20 años le lleva. No, tanto. Sí, vos fíjate, entre Mirabén y la concuñada vendría a ser, se llevan como 40 años de diferencia. No. ¿Serio? Bueno, pero está contenta, Mirta. Bueno, sí, contenta. ¿Cómo está, Mirta? Sí. Mirta anda mejor, anda bien, se está acomodando bien porque se está acostumbrando al nuevo esqueleto. Claro. Qué hijo de... ¡El drama de Silvina Luna! ¡Ay, sí! Ahora entiendo, pobrecita. Sí. ¿Por qué es así? Está mal, él tiene que hacerle diálisis y todo. Con el tema pero por la cabeza, nena, viste que no tiene los patitos. El domingo me vi un informe de Chiche Hellblum. Oh, sobre ¿lo el Metacril. Viste, Chiche Hellblum? Son sobre dos personas ya que lo ven. Sobre el Metacril. No, vos sabés que... No, ahora lo entendemos por qué es así. Viste que no qué? Tiene los patitos en fila, es la nena esta. ¿Por qué? Porque el padre le castiga. ¡No! ¡A ella y a la madre! Ay, le pegaba. Bueno, pero hay que ver. No tiene nada que ver con pero hacerse ella, el culo. Ella no sabés. ¿Eh? Por eso se hace desquita y anda con, buscando al padre. Esto, anda esto, los viñedos. Esto, por eso. Esto, todo esto. Es por busca de ese padre que no la tuvo. Entonces está buscando prueba cada una. ¿Qué tiene para que ver que, por busca un padre para ella misma. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el culo? Porque prueba. ¿Cómo prueba ella? Si no tiene cabeza. Lo que no tiene cabeza lo tiene en el traste. Ay, Elsa. Si lo escucha una psicóloga conocida, no lo revienta, porque está haciendo un análisis. ¡Wow! Dios. ¡Yo! Final feliz, redrado y saltar punto. ¡Ay, qué suerte! ¡Otra qué vez! Suerte. Se van a volver a pelear. No, dice que ahora ¿y ahora no. él cómo le va a dar un hijo? Si él se la cortó. Ese cortó y... Ese la cortó y Sofovich se la agrandó, ¿viste? Que se puso una bomba peniana. Te lo dije la otra vuelta. Vos, mira, ves que están me lo todos ahora como locos. Bueno, pero vos sabés pensé que anda... Claro. Anda por todo lado. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que tenía cara? Claro. Pero sabés que ahora lo ha mostrado. Claro. Porque todo está en boca de todos. Sí, sí. De, sobre todo de servir a Luna y todas esas cosas. No. Esa. La bomba de... ¿De Sofovich? Sí. No. Sofovich es pero antes toda esta semana todo el mundo anda hablando. Se ve que lo anda mostrando. Porque le dijimos nosotros la semana pasada. Vos lo sabés. Bueno, viste que le cortaron la manguerita que va de ahí al otro lado. ¿A quién? A Redrado. Sí. Y no puede, no salen. Se le debe juntar todo adentro. Digo yo, claro. ¿Qué hago? Y que después como una espátula se lo pasan a ella. ¿Y ahora? Bueno, entonces se agarra y dice que ella... Ahora dice que va a ser inseminada por uno de los hijos. ¿Eh? Sí, es así. Viste que las farándulas son todas así asquerosas. Dice que ya se va a encamar. Bueno, no. Dice, bueno, no, para ¿me estás diciendo hijitos, en serio? Claro, para tener un Redradito. Que va a ser hermano y hermano e hijo a la vez del otro. No, es mentira. Mira que yo me la creo. No me digas tarada. No, tarado, dije. Pero ¿por yo qué? Tengo culpa. No. ¿En sí, serio que nena, se va a inseminar con un hermano? Se va a no se va a inseminar. Se va a hacer todo el acto sexual. No, ay, no, se, no, no. Es no, más, no. Es Redrado padre. Para, y todo esto, vos fíjate, tiene un fin. Vos fíjate que Redrado que es ¿para economista. ¿Para qué estoy en serio? Redrado es economista. Entonces ay, hace todo para que todo salga bien. Él cuando estuvo en el Banco Central, él tenía las reservas re bien. Él se reservó, se cortó eso y dijo, bueno, ahora para que estemos todos bien de nuevo como el país, que se unan tanto ¿qué? Luli como el hijo que se peleaban, entonces van a hacer para que se revuelquen y tengan una intimidad. ¡Qué de fecundada! Tomó un poco de esto que trajiste ya, porque estás haciendo... Va a ser ¿qué así? Tienen que ver los espermatozoides? Los permisos... Apelmazados de Redrado con el Banco no, Central. No, porque el muchacho Redrado es tan que retenía, por eso lo sacó Kerner. Entonces, como retenía, no quería alargar, pasó esto y no quiere alargarlo. Tenemos otro. Música de terror. Entonces, ahora, Redrado va a ceder ese privilegio de tener ¿pero un qué? Hijo con Luli Salazar al hijo. No, no. El hijo le dijo, pa, yo quiero... con la Luli, a ver qué onda. Así dicen las malas lenguas. No, yo no, tú, o sea, este léxico no es mío. Y, oh, pero vos sabés o que sea la que si los Luli así. Salazar se embaraza, hay que dudar. Se, no, no hay que dudar. Es del hijo de Redrado que va a ser padre y hermanastro a la vez. No. Es así. Bueno, esa. Bueno, tenemos una noticia escalofriante. A ver, ¿otra más ahí? Sí. Oh. ¿Tenemos? ¡Ah! Tenemos... Hay una... La música, porque esto merece. Yo me había olvidado. No. Yo voy a ser representante legal. Coco, usted está en todos lados. Sí. Yo ya hice el escrito, agarré, adjunté todas y cada una de las fotos originales, las comparo con las otras, y digo, toma, en parte yo la conozco. Grave denuncia. La conozco bien de cerca, acá la tuve. La griega Chipolitaki denuncia a Playboy por ennegrecerle la cachucha. Vos sabés qué asquerosa que sos. Ella dice que la tenía... La cosita, dijo ella. Dijo que la cosita la tenía rosa y ahora la rosadita, tiene negra. Rosadita y ahora la tiene oscura. ¿Por qué un perro que la... Tema serio si lo sabes. No, porque dice que le suciaron la mercadería. Claro, saque la mano de ahí que me compromete, saque la mano de ahí si no va a comprar. Se sacó sin bombacha. Es Splashy Boy. ¿Y si ella la tiene pelada? Rosada. Y ahora está negra, pero que le pusieron pelos. No, se la oscurecieron, le hicieron así como un no, fumadito. Como un esfumado. Para que no sea tan fresco. Y ella dijo, esto es una cueva, no es mío. Cada cosa tendrá ahí adentro, qué sé yo. No. O sea que ahora... Eso, viste, que es como un moretón después de... ¿Eso? ¿Cómo sabes? No, me imagino. Tanto golpe. Yo quiero ver las fotos, ¿eh? quiero después te traigo. Yo te traigo las dos. Te estoy diciendo que yo voy a representarla. Sí. La tuve acá. Es terrible. Que yo te digo, como un culilingüe. Que te. Que te ennegrezcan la cachucha. No. No. Quiero una selfie, gracias. Un antes y un después. Ay, porque si yo te lo traigo. ¿Con quién te lo traigo? ¿Vos, Elsa, de qué color? Sí, yo la verdad que esto ya es, pasa de claro a oscuro. ¡Ay, que me salió un chiste! Sin quererlo. Porque sí, es verdad que se hizo un rejuvenecimiento. Elsa. ¿Quién? ¿Elsa? Ay, por favor. Yo porque dice que la refrescadita. La que se hizo una refrescadita fue hace muchos años. Mirá cómo la tendría. La Pradón. ¡Ay, eso! Se cayó, no, porque se había puesto un piercing. Lo peor que es ponerte un piercing. Dice porque... que se cayó en una reja. Cuando se cayó, hizo ¡plas! Cayó y... La cosa que tiene la cachucha. La cosa que tiene negra. Negra. Bueno, listo. Basta. Ya está. Basta. A ¿qué todo, podemos dedicar? A esto le vamos a dedicar, porque es un tema serio. Claro. Alguien que le preste. Claro, que le preste algo rosa. Claro. Préstame tu cachuchita. Cachuchita, préstame tu cachuchita. Y una negrita en la playa. Que los rayos del sol van a quemar mis ojitos. Que los rayos del sol van a quemar mis ojitos. Si me das tu cachuchita, yo te doy mi regalito. Si me das tu cachuchita, yo te regalo un besito. ¡Ay! Está difícil. Uno, dos. No es difícil la letra, es difícil pronunciarla, más que nada. Préstame tu cachuchita. Préstame tu cachuchita. Me decía la negrita en la playa. Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos. Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos. Si me das tu cachuchita, yo te regalo un besito. Si me das tu cachuchita, yo te regalo un besito. No, yo quiero aclarar. Cachucha en Venezuela es un gorro con visita. ¿Y cajeta? Es una cajita. ¿Y concha? Es un molusco en la parte donde molusco vive. Molusco bivalvo. Claro. ¿Y argolla? Es el aro. Préstale tu cachuchita. La almejita. Préstale tu cachuchita. Claro. Oye. Bueno. Oye, préstame tu cachuchita. Ándale pues. Préstame tu cachuchita. Hágale pues. Un homenaje. ¿A quién, Coco? ¿A quién? ¿A la cachucha? No. Hágale pues. ¿Santas cachuchas? ¿Qué es? ¿Santas cachuchas? ¿Santas gorras? Claro, Santa Cachucha. Santa Cachucha. Robin Williams. Bueno, dedicado a la cachucha. ¿Robin Williams? Robin, ¿no decía Santa Cachucha? Bueno, Batman. Dedicado a la cachucha ennegrecida de la Chipolitaki, que por favor. Ah, oh, saludo sí, también a Coso. ¿A quién? Ahora me hice acordar. A Silvia. Si no me das un besito, te veré en la playa quemada. ¿Sabes tu cachuchita? A Silvina. No, a Silvia. ¿A Silvia por qué? Se lo operaron. Hace un momento atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda, chica, que viene la primavera a depilarse! Vamos, sí, hay que depilarse. Bueno, señores y señores, hemos llegado al final de este programa. Bueno, estuvo ahí en la puesta al aire, ahí poniendo cosas que no deben ser. Por eso lo entendemos. Por eso. El señor Daniel Grasso. Un beso para Dani, gracias, Dani. ¡Gracias, Dani! Estuvo aquí presente también con su uniforme de bastonero, tal vez. El señor XB1. Que estaba muy contento por estar en este programa. Que bueno, hace mella en la radio televisión argentina. También estuvo acá el gatito locutor de Argentina y el mundo, el único, tal vez. Vestido hay un gato que es intendente, pero es poca cosa. No. el señor, el gatito Coco. ¡Coco! Gracias, gracias, gracias. La semana que viene voy a estar aquí presente con noticias del cine que nos venimos rastreando todavía con el chip y está llegando a Curuzúcuatia. ¡No! También estuvo presente aquí la señora, la única, la bellísima, la mejor de todas, que bueno, hoy cumpliría también un aniversario. Sí. No me hagas acordar. Y hablando de cachuchas, enegrecidas. La señora Elsa Bergelota. ¡Gracias, gracias! Besos grandes y al coxis de todas. Al coxis. También estuvo aquí presente la señora Marisa Villegas. ¡Muchas gracias! ¿Quién les habla, Néstor Benítez? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Santas Cachuchas. Cuando no tengas hacia dónde ir.